Bienvenidos al episodio 354 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el rencoroso Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Creo que me tienes confundido, Esteban. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, eres tú. Te iba a preguntar si tenía. ¿Cuántos nombres tenías en tu lista negra? Ni siquiera llevo una lista negra. Quienes caen en lo que equivaldría a eso no merecen ni un segundo más de atención. Ok. Pero yo soy el rencoroso. Está bien, Beto, está bien. Tú eres el rencoroso porque lo recuerdas constantemente. ¿Qué pasa cada vez que alguien te pregunta por algo que escribió Tom King? A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ves? Eso es rencor. Ok. Está bien, Beto. Me gusta esto que me expliques lo que. Me expliques mis sentimientos. Me ayuda. Y en cambio, si me preguntan por algo de Geoff Johns, pues me dicen, ¿para qué? ¿Geoff Johns? Sí. Está bien, Beto, está bien. ¿Cómo ha estado, Beto? Grabamos el pasado viernes, pero todavía no nos han escuchado nuestros patrocinadores. Aunque probablemente lo harán antes de escuchar este podcast, no estoy seguro. Ahí tenemos que ver. Sí, es muy probable. Pero pues, en general, bien. Ya acabé mis pendientes de Panini. Ok. Y tengo otra vez trabajo externo. También relacionado con cómics, pero que no es. No de franquicia. Ok. Qué bueno. Qué bueno, Beto. Ojalá sea un buen cómic. No tengo garantía de eso, pero mientras me paguen, ¿quién soy yo para juzgar lo que haga otras personas? Claro, bueno, es un cómic. Está bien, tener trabajo es lo importante. Sí, esa es la idea. Ok. Beto, ¿qué te parece si empezamos a responder algunas preguntas antes de hacer algunos comentarios por ahí? Me parece bien. Partimos por Discord, que es donde están la mayoría de los patrocinadores. Ok, démosle. Entonces arrancamos con Arturo López. ¿Les gustó la etapa de Brubaker en los X-Men? ¿Qué opinan de ella? Mira, yo diría que no es mala, pero tampoco te la recomendaría así como para que vayas y la leas. El mismo Brubaker te diría algo así como que no era el par adecuado a trabajar en los X-Men. Así. Tampoco es una etapa muy larga, habrá sido un año aproximadamente, no recuerdo bien. Sí. Así que yo te diría que no, pero tampoco es mala. Es más o menos un año y fue en una época en la que había demasiado control editorial sobre lo que hacían los autores, ¿no? Que fue algo que duró, no sé, 3-4 años, en los que pues se desperdició algunos escritores, ¿no? Además de Brubaker, es más o menos la misma etapa en la que pasaron por ahí Steven T. Siegel, Matt Fraction, y hacia el final de esa etapa incluso. Bueno, ellos escribieron juntos, era... Brubaker en uno de los títulos y Fraction en el otro. De hecho, creo que si no me falla la memoria, fue Fraction que convenció a Brubaker que lo ayudara, algo así. Pero no es algo tan memorable. Sí, no, son bastante leíbles, no son malos cómics, pero sí se siente como que a ninguno de los dos lo dejaron hacer todo lo que quería con el título. E insisto, ellos venían después de Steven T. Siegel y de Kieron Gillen. Que también Kieron Gillen, ahora que regresó y está haciendo cosas interesantes, fue mayormente porque dijo, tenía que tener una revancha con esto, porque la vez anterior no me fue muy bien. Sacarse la espinita del costado. Sí, estuve aquí, pero no hice lo que quería hacer. Ahora sí, allá va. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después el mismo Arturo pregunta, ¿les gustó la etapa de Hickman de los X-Men? ¿Qué opinan de ella? ¿Se quedaron con ganas de más? Yo no la terminé de leer, lo que leí es lo que comentamos acá. No sé si tú terminaste, Beto. Sí, lo de Hickman ya lo acabé todo. En general me gustó bastante bien y con ganas de más. Creo que a veces el problema es que si tú pides más de un autor que en teoría contó lo que quería ahí, es cuando empieza a haber una repetición de temas o cosas que empiezan a diluirse. Entonces, en el caso de Hickman, ya hemos comentado varias veces que él tiene un cierto grado de autismo. Muy probablemente en el momento que acabó fue cuando ya había terminado de contar lo que quería contar. Y en ese caso no me parece que hubiera razón para que se quedara más, ¿no? Ya hubiese sido hacerlo solo por el cheque. Y pues sí, yo en ese caso prefiero que no lo hagan. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? El mismo Arturo, como cerrando ese bloquecito, dicen, ¿creen que el que Tom Brevoort pase a ser el editor de los X-Men es preparando una sinergia con la eventual aparición de los mutantes en el MCU? Posible que te lo diga, no tengo idea. No sé qué especulación dices tú, haces tú, Beto. Pues es que no creo que tenga tanto que ver con eso, porque no es como si Brevoort fuese el responsable de hacer esto, ¿no? Él cuando llegó a Avengers no fue para preparar las películas, entonces, vamos, de hecho ha sido el editor de Avengers como por 25 años, algo así. Entonces, más bien ahí la sorpresa es, ok, ¿quién va a llegar a Avengers? Que los X-Men, pues en realidad cambian de dirección editorial, es un grupo de títulos que se ha movido bastantes veces, ¿no? La persona que está ahorita y que seguirá estando ahí por lo menos lo que resta de este año y el inicio del siguiente es ay, se apellida White, pero no recuerdo el nombre. Y Jordan B. White, que él ya tiene un rato ahí, debe tener ahorita unos 5 años a cargo de los X-Men, 5 o 6 años. Y antes de él, por ejemplo, había estado Nick Lowe, que Nick Lowe después de eso se fue a Spider-Man. Pero, pues es relativamente normal que le vayan dando circulación a los editores en los distintos grupos, y más bien ahí a mí se me hace más interesante el ver qué va a pasar con los Avengers, porque insisto, tienen aproximadamente 25 años bajo la dirección de Tom Brevoort, y anunció que se va a los X-Men, pero no han dicho quién va a quedar a cargo del grupo de títulos de los Avengers. Que ahí es curioso. A veces te das cuenta más por el detrás de cámaras de lo que pasa quién está a cargo de un grupo, porque por ejemplo a la fecha Brevoort y Nick Lowe traen una especie de pleito en línea, pero que es inventado. Lo empezaron a hacer como juego para hacer la promoción de Avengers contra X-Men. Entonces empezaban a decir, no, un saludo a todo el staff de Marvel, excepto a ese ingrato de Nick Lowe. Y Nick Lowe decía, no, todo en Marvel sería muy bien si tan solo no tuviera que trabajar con Tom Brevoort. Y lo hacen como broma, pero pues se quedó. Ya hace mucho que Nick Lowe no está en los títulos de mutantes, y sin embargo todavía de repente Brevoort le tira ahí pequeños insultos o ataques verbales a través de redes sociales o en su página o en su newsletter, y de vez en cuando Nick Lowe los regresa, pero vamos, ahí sí, generalmente lo que influye el editor es que trae a su propio equipo creativo. Entonces habrá que ver si la instrucción que tiene es justamente el pensar en hacer a los X-Men accesibles para nuevos lectores, o si es nada más un cambio regular. No tenemos forma de saberlo, porque además falta mucho tiempo. Él dijo que todavía estamos hablando de al menos 6-8 meses antes de que empezara a comentar qué es lo que está preparando con los X-Men. Sí. Además que tampoco tenemos fecha, o si tenemos fecha, no me acuerdo, Beto, de la película de los X-Men de Marvel. Estaba haciendo un equipo nada más con año, y era 2025, y eso pues sin considerar la posibilidad de que haya algunos retrasos como está ahorita lo de la huelga, ¿no? Que ya empezaron por ahí a anunciar retrasos de varias películas. Por ejemplo, la segunda parte de Dune ya anunciaron que se va hasta el año que entra. No me extraña, eso fue Warren, entonces no me extrañaría que dentro de poco anuncien que también Aquaman 2 se va también para el próximo año, que estaba para diciembre. Pero sin Warner ya empezaron a mover cosas, es muy probable que Aquaman también se vaya, y seguramente los otros estudios harán lo mismo. Ahora que están haciendo tan tonterías con cómo han manejado el tema de la huelga, no sé, no le veo un final cercano. Pero Aquaman no está ya oleado y sacramentado, Beto, no estaban haciendo los efectos especiales solamente. Sí, pero lo mismo con Dune 2, lo que pasa es que a los estudios les preocupa con los estrenos grandes, que si siguen los actores en huelga, no hay promoción. No hay junkets de prensa, no hay alfombras rojas, no hay gira por los programas de televisión, no hay promoción para la película. Yo no sé si eso sirve para algo, pero bueno, está bien, es su dinero, que se preocupen. Los encargados de marketing dicen que sí le afecta el que no tengas a los actores y directores haciéndole promoción en cuanta parte puedan estar presentes, entonces es la razón por la que es generalmente lo que mueven todos los estrenos pequeños, las películas y de bajo y mediano presupuesto, que se mantienen normales. Es nada más los proyectos grandes, lo que generalmente cuando hay esta clase de problemas lo echan para atrás, pensando en que sí requieren que haya una cierta promoción para generar el hype que se ve reflejado en la taquilla. Entonces, si movieron Doom, no me extrañaría que muevan por ahí a Aquaman, y no sé que algún otro proyecto grande tengan en Warner, y también no me extrañaría que en cualquier momento Disney y otros estudios empiecen a hacer lo mismo con sus proyectos más grandes. Por lo pronto nadie ha hecho anuncios, pero a ver. A mí la parte de la sinergia, lo que no me cuadra es que en realidad es irrelevante lo que pasa en cómics a efecto de lo que pasa en cine. Para el 99,9% de la audiencia del cine. No tiene ninguna importancia lo que pasa en los cómics. Sí, en todo caso lo que tendrían que hacer es ver lo que está haciendo James Gunn y arreglárselas para que, si no las hace Kevin Feige, tener al talento a cargo de las películas que haga cosas parecidas, ¿no? Que cada vez que sale algo, James Gunn dice, sí, estamos usando estos cómics, y lo menciona en entrevistas, y de repente suben las ventas de los títulos que él menciona. Entonces, a lo mejor eso es algo que sí Marvel Studios tendría que voltear a ver, ok, de qué forma puedo hacer que el éxito de mis proyectos en cine se vea reflejado en mis ventas de cómics. Eso sí sería algo que sería interesante que voltearan y lo vieran, porque sí hay números que reflejan que cada vez que James Gunn menciona que hay cómics que tomó en cuenta para lo que están haciendo con sus próximos proyectos, eso se ve reflejado en las ventas y ya hay números que lo respaldan. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Y el mismo Arturo López, Ali Wong ha escrito para DC. Mira, me puse a investigar y lo único que encontré que había escrito Al Ewing es una historia para un especial de Vértigo que se llama Ghosts, que es una historia corta. Y nada más, no hay ningún otro crédito de Al Ewing para DC. De forma oficial. Bueno, el otro es imposible que lo sepa yo, por lo menos. Porque si es público. Bueno, fue público, creo que ya no. Has de saber que cuando estaba saliendo 52, que fue que 2008, 2009. No, diría que 2004, 2005. 2005, 2006, por ahí. Después de Crisis Infinita. Cuando estaba haciendo 52, Al Ewing seguía siendo desconocido en América. Él trabajaba para la 2000 AD y algunas otras antologías británicas. Y en aquel entonces abrió un blog, que de hecho estaba hospedado en Blogger, que era el blog de Ralph Diffney. Y lo que hacía es que cada que salía un número de 52, escribía como si fueran las reacciones de Ralph Diffney a lo que había pasado en ese número. Y si me preguntas, es la mejor parte de 52. ¿Qué hizo con la historia? Ese blog era muy bueno. Era cada semana las reflexiones de Ralph Diffney sobre lo que había pasado en esos sucesos de 52. Ya después de que pasaron muchas cosas y obviamente no podía estar, ya Ralph Diffney no podía reaccionar a las cosas, era el terapeuta de Ralph Diffney el que reaccionaba y después empezó a usar a otros personajes para eso. Entonces durante un año se dedicó a escribir una historia de ficción construida dentro del mundo de 52 a través de ese blog. Una vez que lo contrataron para que llegara a América, que debe haber sido por ahí de 2008, si no mal recuerdo, llegó directamente a Marvel y llegó como recomendado de Gardenis, si no mal recuerdo. Llegó directamente a Marvel y fue de la época en la que Gardenis estaba molesto con DC, ¿no? Después de la salida de The Boys y demás. Entonces lo llevó a Marvel y se lo presentó a todos los editores en Marvel y de ahí empezó a trabajar para Marvel, que es en donde ha hecho toda su carrera, salvo escasas excepciones, algunos títulos de autor, colaboraciones en antologías y demás. El resto de su carrera lo ha hecho en Marvel. El blog lo hizo privado. Si no me equivoco, debe haber una forma de leerlo, pero ese déjenme lo checo y les aviso. Seguramente los primeros en enterarse será la gente que está en nuestro Discord. Ya después veremos si en las otras redes les pongo algún enlace. Estoy casi seguro de que hay una forma de que puedan leer lo que hizo con ese blog, que en este momento es privado. O sea, en este momento la única forma de que pudieran leerlo es que le escriban a alguien, oye, quiero leer tu blog, y les mandan una invitación para que puedan acceder. Porque está como blog privado, pero lo hizo privado después de eso. No tenía idea de lo que está hablando. No recuerdo haberlo escuchado jamás. Para variar. Ok. Sí. Lo que pasa es que necesito darle ahí, picarle a 3, 4 cosas para ver si es posible. Entonces, sí. Para no perder tiempo ahorita durante la grabación. Y después de terminar, lo checo y les aviso. Ya les pondré enlaces por ahí en Discord, probablemente también en el Twitter de Comicverso, y de ser así, pues lo comento por aquí también y en nuestro siguiente episodio. Pero sí, estoy casi seguro que si hay una forma de que puedan leer el diario de Ralph Diffney, este blog que duró un año creado por Al Ewing, que es una historia de ficción. Literalmente es un fanfiction hecho por un profesional. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después, JJ2049. ¿Ha leído Books of Doom de Brubaker? ¿Lo recomiendan si uno quiere leer y saber más de Doctor Doom? Mira, yo leí una parte hace muchísimo tiempo y no me acuerdo. No sé, Beto, si tú tienes probablemente sí, una memoria más exacta de ese cómic. Y pues sí, apareció como si fuera una miniserie de los Fantastic Four, ¿no? Creo que incluso era lo de Books of Doom, era subtítulo, ¿no? Era Fantastic Four de Books of Doom. Era Edward Baker con uno de los artistas españoles. No, ¿era con quién? ¿Con Pablo Raimondi? No sé, no me acuerdo. Voy a buscarlo. Creo que sí. Y no sé si como primer contacto con Doom funcione. Me parece que la historia es bastante sólida. No es de lo mejor de Rebecca, pero para los estándares de Rebecca es una historia bastante sólida. Pero no sé si registre como una buena introducción. Yo creo que sí necesitas saber un poquito de ello. Aun cuando es un... Vamos, es el origen de Doctor Doom. Pues se supone que es... Como si le estuvieran haciendo una entrevista y él va respondiendo y cuenta la historia de cómo fue que llegó a donde está ahora, ¿no? Habla de su madre y de cómo ascendió al trono de la Deri y demás. Entonces, yo creo que sí es un buen complemento, pero hay muchísimas menciones a cosas de continuidad. Entonces, no sé si como primera opción, pero sí me parece que es una historia bastante, bastante sólida. Así es de aquí. Sí lo pondría como una lectura recomendada, pero no sé si como primer contacto. Ok. Mira, lo busqué, Beto, y no, se llamaba Books of Doom solamente, pero después cuando lo recopilaron le pusieron el eslogan de Fantastic Four. Ok, entonces en el TP donde aparece así. Yo me acordaba de abrir su título así como Fantastic Four, The Books of Doom. Sí, no, originalmente era solo Books of Doom y el dibujante sí es Raimondi, Pablo Raimondi. Ok. Mi padre dice bien que si no mal recuerdo son 6 números, sí. Así es de que es una historia bastante autocontenida, y yo digo que sí, sí vale la pena. Digo, si tienes una noción de quién es el Doctor Doom y su relación con los Fantastic Four, yo creo que sí es una lectura que vale la pena porque te va a llenar muchos huecos, pero no sé si funcione como primer contacto con el personaje. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo JJ dice, un especial de Patreon sobre el primer año de Comicverso no estaría mal, no lo sabemos. Ok. ¿Qué opinan el resto de nuestros patrocinadores? ¿Qué les parece? Nosotros hemos hablado de esto ya varias veces. Sí. No me acuerdo dónde, pero lo hemos comentado varias veces. Según yo, cuando hemos llegado a algún número cerrado, ¿no? A lo mejor por ahí en el episodio 200, o cuando se cumplieron 10 años del podcast, algo así. Seguramente por ahí hicimos menciones, un pequeño segmento en el podcast regular. Nunca lo hemos hecho así de algo completamente dedicado a esto, pero... Sí. Ya, será cosa del resto de los patrocinadores si les interesaría escuchar algo así, pues podemos ver cómo lo organizamos. Pero pues sí, es algo que ya hemos respondido antes, entonces no sé qué tanto interesa. Yo creo que el único lado donde lo expliqué más veces fue cuando viajé a México, fuimos a la Mole, Beto, y tú decías, mira, este es Esteban, con él hacemos Comic Verso. Preguntan, ¿y ustedes cómo se conocieron? ¿Cómo partió Comic Verso? Y partíamos contando la historia. Algo así. Sí. Sí, más o menos. Pero tampoco fueron tantas veces. No, pero habrán sido unas dos o tres por lo menos. Sí, algo así. Así es de que, pues eso. Y después dice Arturo López, ¿es buena la etapa de Chichester en Daredevil? No sé, Beto. ¿Qué opinas tú? Yo creo que Daredevil es de esos títulos en los que creo que puede ser un poquito ingrato escribir para Daredevil, ¿no? El nivel de calidad de las etapas largas es tan alto que no importa qué tan sólida sea tu etapa, si no hiciste algo realmente memorable, la gente no se va a acordar nunca. Entonces el de Chichester creo que tiene muchos altibajos. No me parece que sea de los mejores, pero pues es que de repente si volteas y dices, ok, tu top 10 de etapas de Daredevil. Y sabes que obviamente vas a terminar poniendo por ahí a Frank Miller, pero va a estar Chip Zdarsky, y a lo mejor vas a meter a Charles Soule, y va a estar Ed Brubaker, y Brian Michael Bendis, y de repente cuando te das cuenta ya dejaste fuera la etapa de, no sé, de Cal Kissel, por ejemplo, que me parece que es bastante sólida. Al Nocenti. Está el de Nocenti, está el de Mark Waid con Chris Amney, obviamente. Uh-huh. Entonces yo creo que el problema es que el estándar de calidad para ser uno de los héroes menores de Marvel, como realmente se le considera Daredevil, creo que el nivel de calidad que ha tenido esa serie a lo largo de los años sí tiene un porcentaje de batería. Es de esos títulos que yo creo que la mayoría de los escritores cuando lo toman es con esa mezcla de emoción y miedo, ¿no? ¿Contra qué te estás comparando? Es que el mismo hecho de ser una serie menor te da más libertad para hacer cosas. Sí, pero llega el momento en el que si estás dentro de la industria, a lo mejor no es uno de los títulos que mejor venda, pero dentro de la industria tú sabes lo que implica escribir Daredevil. La gente te va a comparar, si son lectores de mucho tiempo, obviamente con, ya mencionaste a Nocenti, lo de Miller, si son cosas más recientes, pues ya dije, está Brubaker, está Andy Deagle, está Brian Bendis, está la etapa de Quesada con David Mack, está lo de Kevin Smith, y mucho más reciente y con gran aclamo el de Chip Zdarsky. Entonces el nivel de comparación del hagas lo que hagas va a ser muy alto. Entonces es demasiado alto. Sí, entonces el tema, por ejemplo, ahí sus primeros números sobre todo, creo que estaba haciendo algo muy noir y a mí me gusta mucho, aparte de que durante un buen periodo tuvo como artista Lee Wicks y eso ya es más que suficiente para que le eches un vistazo, ¿no? El Daredevil de Lee Wicks es muy bueno y después vino la llegada de Scott McDaniel, que fue cuando empezó a hacer experimentos con su estilo y tratando de emular este alto contraste de Frank Miller, que con color y aparte el cambio del traje por la armadura gris y rojo, pues sí, es la parte que a lo mejor todo el mundo recuerda de la etapa de Chichester, pero pues en realidad creo que fue un alguien que hizo una aportación sólida a la mitología de Daredevil sin que nada de lo que haya hecho sea memorable. Entonces yo lo pondría como sólido, pero no más allá. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Dice Soyme. ¿Han leído Count Crowley de David Dasmalchian? No. Yo lo tengo en mi lista de pendientes porque se supone que es sobre cazadores de monstruos, que es un tema que siempre me ha gustado y tengo entendido que tiene mucho humor negro, entonces no lo he leído, pero sí lo tengo en el radar, sobre todo que ya por ahí se acerca también la segunda miniserie, entonces probablemente me ponga al corriente antes de que venga el segundo volumen para ver qué tal, pero no. Yo creo que nos tienen que dar así como 5 años para preguntarnos si leímos algo. No necesariamente, pero de repente sí. Sobre todo yo este año sí debo admitir que he tenido muchas distracciones, ¿sí?, en el mundo real. Entonces hay muchas cosas que no he leído, he ido dejando para atrás o que empecé a leer y no las he completado. Tengo, no sé, como 10, 12 series o miniseries por ahí inconclusas, pero prometo de aquí a fin de año empezar a darle salida a muchas de estas cosas. Ok, pero bueno, el tema esto de comentar lo último, lo más reciente... Ya hemos dicho varias veces que a veces lo hacemos, pero en general no. Sí, a mí tiene que ser un autor que me interese mucho para que yo lo lea pronto. Y generalmente cuando acaba de empezar la serie es muy raro. Yo sí espero que haya, si es una serie regular, al menos unos 4 o 5 números antes de empezar a leerlo. Si es una miniserie, generalmente espero hasta que termine. Y hay cosas que cuando son así autores menos conocidos, como es en este caso, que Dasmalchian es conocido, pero como actor. No tanto como escritor, que entonces por ahí fue de repente una sorpresa que aparte un actor que mayormente ha hecho roles secundarios, que de repente haya presentado por ahí alguna propuesta y a alguien le interesó convertirlo en un cómic. Pero insisto, yo lo que he visto del material, sé que es de Cazadores de Monstruos y que involucra mucho humor negro, entonces pues sí está literalmente dentro de lo que son mis intereses y por eso sí lo tengo contemplado, pero no lo he leído todavía. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Y Sir Valmont, que tenía mucho que no escribía. Dice, por fin me puse al corriente con el podcast para no repetir preguntas, pero ya no me acuerdo de la mayoría. Pero estaba para Alberto. Lingüísticamente, ¿cuál ha sido la traducción más difícil que has hecho? Lingüísticamente hablando, creo que no me ha tocado nada particularmente complicado. En alguna época, sobre todo cuando yo tenía muy poco tiempo traduciendo cómics, apenas un par de años, hubo una amenaza porque en Editorial Viv estaba el plan de que se iba a publicar la línea de cómics de ABC. Entonces iba a ser mi oportunidad de traducir Alan Moore y en particular se estaba hablando de Prometía, que de hecho fue algo que me comentó mi editor, estaba en planes que se iba a publicar Prometía y muy probablemente yo lo iba a traducir. Entonces, lingüísticamente hablando, probablemente eso hubiese sido la traducción más compleja que me ha tocado, pero más allá de eso, creo que no he tenido enfrentamientos de ese tipo. De repente, cuando me han tocado cosas de autores británicos que tienen que tener más referencias literarias, pues a veces el cómo llevar eso y tratar de conservar algún estilo o lo que sea, es lo que más. Y los juegos de palabras, que es algo que siempre tiene su chiste. Me ha tocado por ahí traducir cosas que traen secciones en rima, y entonces a veces es tratar de hacer una traducción al español que sea mayormente fiel y conserve la rima. Yo creo que eso es lo más complicado que me ha tocado, pero algún caso en el que por razones lingüísticas algo haya sido difícil, pues no, debo decir que nada. Yo siempre pensé que me gustaría poder hincarle el diente a cosas de vértigo por el estilo, pero pues nunca se ha dado la oportunidad. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Después Arturo López, ¿le darán la oportunidad a la Wonder Woman de Tom King? No. Ese es el rencor en automático. No quiero, me rehúso a hacerlo. Mira, veremos qué dicen primero, porque temo que se transforme en otra historia más de traumas de la guerra. Que es lo más probable. Que ese es el mayor problema con Tom King. No me parece un mal escritor, pero creo que es muy repetitivo. Por ejemplo, yo en este momento ya estoy a nada de empezar a leer su Supergirl, que es algo que me causa curiosidad. Entonces, muy probablemente eso va a ser lo que me haga decidir si eventualmente lo aprueba su Wonder Woman, porque en general no es que los cómics de Tom King sean malos, pero a mí me decepciona lo rígido que se ha vuelto a la hora de repetir sus estructuras y los temas que trata. Como que no, realmente no tiene una variedad, entonces no es como que tenga historias para contar con personajes, sino que los personajes que le dan los amolda a la forma en la que le hace las cosas, lo cual a veces funciona si es un maridaje adecuado, pero en ocasiones no funciona y no sé si Wonder Woman se preste para esa clase de historias sobre trauma. Supergirl sí da un enfoque por el tema del periodo que pasó perdida en el espacio y que llegó tarde a la Tierra, ¿no? Creo que ahí sí había el hueco para esta clase de temas que él explora y por eso quiero quiero leer esa serie, que sí me intriga porque he leído comentarios muy positivos. Y con el caso de sus cómics noir, creo que para ser neo-noir, lo que él hace se siente falso. Para mí nada más hay un puñado de autores que pueden realmente hacer un tono noir. Entonces cuando veo a Tom King intentándolo, siempre lo he sentido falso. Lo siento así como si intentaras empezar todas tus días con "era una noche oscura y tormentosa. Estaba solo en mi oficina cuando entró una mujer de apariencia sexual. Sabía que me estaba manipulando, pero no podía evitar seguir el tono de su voz". Que es algo muy, muy fácil de imitar. Y es lo que siento cada vez que Tom King trata de hacer... Dijo, "hola chico", y abrí un cajón, saqué una botella de whisky, me sirvió un vaso, le ofrecí uno. Ella dijo que sí, era de aquellas chicas. No, no, no. La tensión era tan alta que tuve que sacudir la ceniza de mi cigarrillo. Esa clase de cosas es algo súper simple de imitar. Y es lo que hace Tom King, que es la razón por la que no me interesa leer su Gotham City Year One. Porque sé que eso va a sonar. Y quieres ver neo-noir bien hecho, hay muy pocos escritores que lo puedan hacer. Brubaker de entrada, y Brubaker nunca suena así. Respeta el tono y jamás ha sonado así. Tom King sí. Entonces, mi problema con Tom King es ese, que yo lo veo como un escritor sólido, pero muy limitado. Y creo que a veces la gente le hace fiestas por cosas que realmente no tienen nada de particular. Entonces, para mí yo creo que va a ser eso. Voy a leer Supergirl. Y a partir de ahí voy a decidir si me interesa seguir leyendo cosas de King, si es que hay la suficiente flexibilidad dentro de lo que él hace para trabajar con otros personajes, pero por lo pronto Wonder Woman la tengo en el círculo de es dudoso que pueda hacer bien, hacerle justicia al personaje. Ya veremos. Ok. ¿Qué más, Feto? ¿Qué más? Como seguiría eso, tío Koi pregunta, o con The Penguin, que creo que van a hacer algo similar a lo que acaba de pasar con The Riddler, va a ser creo una... Creo que Penguin. Sí, Penguin. Así que creo que lo que anunciaron es una miniserie que va a ser un poquito como lo que hicieron recientemente con The Riddler, lo de The Riddler Year One. Creo que va a ser algo similar, explorar el origen de The Penguin. Y volvemos a lo mismo, The Penguin es un Penguin. Es un criminal de carrera, entonces va a hacer otro intento de hacer neo-noir. Y ya vi que lo que él hace a mí me decepciona mucho, porque yo soy muy fan tanto del noir clásico como del neo-noir. Y lo que él hace es se siente fake, de principio a fin. Entonces, esa serie probablemente sí, ni por accidente. Ok, yo digo que es Lápiz gana, no Gin, Win, Penguin. Sí, de hecho es Penguin, sí. Sí, ahí sí tienes razón. Después de eso, Arturo López pregunta, ¿quién es Comet? El caballo. Es un personaje de la Silver Age principalmente, aunque también apareció una versión del personaje, creo que en el Supergirl de Peter David, ¿no, Beto? Sí. Sí, que ese sí podía tomar forma humana. Fue el pololo de... Bueno, el novio de Supergirl, brevemente. Creo que acabas de abrir la puerta a muchísimas más preguntas. Sí, es que es lo más curioso del personaje. Bueno, en la época de la super mascota era uno de los integrantes de la super mascota. Junto con, Beppo, Streaky, Crypto, creo que eran ellos cuatro, no sé si me falta alguien. Y Comet. Al principio sí, y según yo, el origen de Comet es justamente cuando nace la Legión. No, ¿la Legión de Superhéroes? No, la de las Supermascotas. Ah, ok. Sí, ahí aparece, ahí lo inventan. Y después aparece en la serie de Supergirl. Sí, he tenido por ahí. Entradas y salidas frecuentes, aunque yo creo que desde Peter David no lo hemos visto para nada. Y que pues es un personaje tan viejo que fue creación de Jerry Siegel y no estoy seguro quién habrá sido el primer artista en la región de sus mascotas. ¿Kurt Swan? No estoy seguro. A ver, Beto, aquí. ¿Qué dice Wikipedia? Dice... Sí, Jerry Siegel y Kurt Swan. Ok. Adventure Comics 293, octubre de 1962. Y... Es un centauro que Circe lo quería transformar. El centauro ayudó a Circe, entonces Circe lo quería recompensar y lo iba a transformar en humano, pero se equivocó en el hechizo y lo transformó en caballo. Tomó la mitad equivocada del material original. Sí, y le dio poderes, lo hizo inmortal, qué sé yo, y eventualmente no sé cómo se transformó en Pegaso, pero la cuestión es que cuando aparecía en los cómics de Supergirl, tenía la habilidad, cuando pasaba un cometa por el sistema solar donde él estaba, de transformarse en un ser humano, que era Bill Star, creo que sí. Y bajo esa apariencia fue brevemente novio de Supergirl. Sí, ya, así no suena tan extraño. Porque si era, es un caballo y fue el novio de Supergirl, era, momento, ¿qué? Me perdí algo. Te saltaste un par de etapas ahí, ¿verdad? Sí, básicamente. Así que eso en de manera muy breve. Aunque no hay mucho más que agregar tampoco. Por lo menos de la versión de la Silver Age. Y la versión de Peter David apareció, me imagino que en su segundo año al frente de la serie, así de que, pues me imagino que es creación de Peter David y Leonard Kirk, y aparecía como un héroe con apariencia humana, salvo porque las patas se veían como las patas y de un caballo, Un centauro. ¿no? Tenía esto que mencionaba yo de las articulaciones invertidas y demás. Aparece como centauro, pero después lo veías que desaparecía en los cuartos traseros, ¿no? Entonces sí tenía una forma más humana. Pero vamos, sí, creo que era una versión muy distinta y creo que no tenía nada que ver con la versión original. No. Okay. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Soy mi pregunta, siguiendo con el tema de los espías del podcast anterior, ¿han leído Spy Super de Matt y Charlene King? Es muy reciente su lanzamiento, pero he escuchado buenas críticas. No, no, todavía no. Pero me parece que eso no está en la sección de Comic Verso responde, Beto, está en otro lado. Es que de hecho está en Twitter. Ok. Ah, sí, cierto, tienes razón, está en Twitter. Pero si es Comiverso Responde, ahí tiene el hashtag. Evidentemente es parte de la sección. Ah, tienes razón, Beto, tienes razón. Me confundí yo. Y la última pregunta que nos llegó de Arturo López, Beto, en Discord. ¿Por qué el Avengers 200 es tan polémico? Ya lo hemos comentado muchas veces. Para fines prácticos, en Avengers 200, Carol Danvers es secuestrada, llevada a otra dimensión, donde le lavan el cerebro, la violan, la dejan embarazada. ¿Qué más necesitas para que sea controvertido en nube? Sí. Porque el resto de los Avengers no hace nada. Brillan por la ausencia. Ven que está siendo controlada mentalmente, abusada sexualmente. Y la dejan ahí. Ah, no, sí debe ser feliz. Ella quiere estar ahí. Está sonriendo. Me está viniendo a la mente. No importa, está sonriendo. ¿A quién le importa? Claro. No, debe ser porque a ella le gusta. Que es una de las razones por las que también, pues evidentemente cada vez que con el tema de Carol Danvers sale el tema con los incels y los comexitas, es decir, debería sonreír más. La gente que sabe se remite a eso. Así es de que, pues ¿qué más hace falta para que sea un cómic polémico? Nada. Sí, ahora, incluso en la época en la que se publicó fue polémico, pero con los ojos modernos es inaceptable. De hecho, es un cómic que fue tan malo para el personaje que básicamente lo sacó de circulación por ¿cuánto? ¿15 años? Algo así. Sí, fue bastante tiempo. Así que, no, es un cómic muy polémico por esas cosas. Por la falta de tacto, por los temas que toca, la forma en la que lo hace, el daño que causa para el personaje. O sea, creo que tal vez algunos de esos temas los podrías usar en una historia, pero no de esa forma. Y ellos se dieron cuenta de que habían hecho algo mal, ¿no? Sí, fue poco después se dieron cuenta. El Avengers 200 es que del verano del 80, me imagino. A ver, veamos. Y al año siguiente, en el anual 10, en 1981, fue cuando te explicaron exactamente lo que había pasado y es la razón por la que Carol Danvers se iba, ¿no? Fue de, no, pues me pasó esto, esto y esto y ustedes no hicieron nada. Y es cuando se llevaron al personaje a los X-Men, en donde encontró nuevos poderes y trataron de darle un borrón y cuenta nueva. Fue a raíz de eso, un año después se dieron cuenta, creo que la regamos. O tal vez un año después se les ocurrió cómo arreglarla, pero sí, o sea, ellos se dieron cuenta, probablemente recibieron cartas y probablemente también alguien más lo leyó y dijo, oye, ¿quién hizo esto? Probablemente. A ver, sí, Avengers es de octubre de 1980, el Avengers 200. Bueno, es la fecha de portada, o sea que salió un par de meses antes, por ahí de agosto, si es el verano, y el anual debe haber salido por ahí de julio, agosto, al año siguiente. Que aparte, si no me acuerdo, la historia del anual se llamaba Traicionada por sus amigos o algo así, ¿no? Así es de que sí, sí fue, ok, sí, la regamos, tratemos de arreglar esto. Y fue cuando cambiaron completamente a Carol Danvers, porque es cuando se llaman a los X-Men, y es la historia en la que cuando Rogue, en aquel entonces era villana, absorbe sus poderes, pasa demasiado tiempo absorbiéndolos y la deja sin memoria. Por eso digo, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Por lo menos ella no se va a acordar de lo que le pasó. Y la dejó en coma, estuvo bastante tiempo en un hospital en coma. Sí, que es cuando hacen, es la primera vez que ves un resumen de su vida, ¿no? Porque va otro militar a verla y es el que le explica a los doctores, ¿no? Que era una mayor de la Fuerza Aérea, retirada, y que quiere que le den el mayor cuidado posible porque estaba, la tenían como una Jane Doe en el hospital hasta entonces. Sí, en fin. Eso, pero es peor realmente, esta es una versión muy resumida. Sí, mucho. Pero son cómics que tienen 40 años y sí. Si en su momento fue polémico y problemático, ahora son la clase de cosas que dices, híjole, esto sí, deberían haber quemado todas las copias. Sí, el título de la historia es Por sus amigos, traicionada. Ok, sí me acordaba que era así la de la Noel. La de la Avengers 200 no me acuerdo ni qué era, si tenía título, pero era... Sí se había manejado de una forma que decías, ¿qué? ¿Quisieron qué? Yo recuerdo que eso lo leí en algún momento de los 90. Sí fue de, ¿en serio publicaron esto? Nadie les dijo que no estaba bien. El niño es padre de... Ok. Oh, verdad que está todo eso. No solo la abusan sexualmente, ella tiene un hijo. Sí. Ah, no, esto es mucho peor. Le escribió Shooter, ¿verdad? A ver qué dice acá. El anual no me acuerdo. ¿El anual debe haber sido alguien más? Sí, James Shooter, George Pérez, Bob Layton, David Michelinie, dibujos de George Pérez. Ok, y el anual, como fue considerado en X-Men, no me sé que haya sido Chris Claremont, pero no estoy seguro. Sí, con Michael Golden. Por lo menos los dos tienen muy buen dibujo. Bueno, eso no es problema cuando estás hablando de los títulos principales de Marvel, finales de los 70, principios de los 80, el dibujo nunca era problema este año. No. El tema eran las historias, sobre todo con Shooter, que Shooter de repente sí daba unos bandazos que dices, ¿qué? ¿Qué hizo? ¿Qué? Ya no tiene 14 años, ¿por qué? Ok, Beto, creo que terminamos, no sé si no se nos quedó alguna pregunta por ahí perdida. Ah, mira, estaba abriendo el título para ver que es del arte de George Pérez, lo entintaba Dan Green, sí. Que por cierto falleció hace poco. Ah, sí, nos llegó una pregunta de Ricardo Pérez en YouTube, Beto. Su bloque habitual. Y empieza diciendo, buen inicio de semana, caballero. Se envió lo siguiente. Hace tiempo compré 3 recopilados de Demon de DC Comics, uno escrito por Wagner, el cual me decepcionó, se me hizo tedioso, y 2 recopilados escritos por Gardner, súper divertidos y entretenidos. ¿Han leído alguno de ellos? ¿Qué opinión les merece? ¿Alguna historia de Demon que recomienden? A mí no se me hizo tedioso el de Wagner para nada. No. Pero es un cómic muy antiguo, o sea, es habitual que te pueda pasar eso con cómics de hace tanto tiempo. Sí, habría que ver también qué tomo fue el que compró exactamente qué es, pero sí, a mí también me extraña que se le hiciera tedioso. Además que son ¿cuántos? 4 números los de Wagner, creo que sí. Lo que estoy pensando, no se refería a algo de lo que sacaron en su momento Alan Grant y John Wagner. Yo creo que se refiere a la de Matt Wagner, no a la de John Wagner. Pero a la de Wagner, pero a la vieja. Sí, ¿qué? Esa misma, esa. Porque después hizo una ya en este siglo. Sí, a mí me gusta bastante. Bueno, pero yo soy muy fan de Matt Wagner también. Entonces ahí no sé qué tanto puedo hacer. Me gustó mucho lo que hizo Alan Grant. Lo de Ennis, pues básicamente era porque tenía un aspecto muy, muy desparpajado lo que estaba haciendo con el personaje. Pero sí hizo una etapa que era bastante tema. Pero yo coincido contigo. La miniserie de Matt Wagner me gusta mucho. Sí, es de aquí. No sé qué podría hacer. Creo que probablemente... Mira, a menos que vayas con la... O sea, a ver, no hay tantos cómics de The Demon de partida. Están las miniseries que ya mencionamos y está la serie regular. Las 2 series regulares. Y sería. Entonces, no es como que te vaya a demorar demasiado leer todo lo de Demon si quieres leerlo. Pero creo que ya con lo que tomaste tienes una selección importante de... y representativa del personaje. No sé si no te gustó, no te recomendaría más cosas. Bueno, es que dice que 3 tomos le gustaron 2. Yo ahí no sé si haya colecciones. Lo que hicieron Alan Grant, que era con Val Simics como artista, si no mal recuerdo. Sí. También me parece que es bastante sólido. Y hay una miniserie que debe tener, no sé, unos 5 o 6 años. Que no me acuerdo quién la escribía, pero la dibujaba Brad Walker. Que también me parece bastante buena. Era algo de sangre, pero no me acuerdo quién era. Aunque puede ser que el título era por Jason Blood. Pero no recuerdo cómo se llama la miniserie, pero la dibuja Brad Walker. Y eso también me parece que era bastante buena. Ok. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice el mismo Ricardo: compré y leí un recopilado de Deadshot. Deadshot Inicios de Ostrander, excelente para mi gusto. Insisto, Pedro Pascal debería interpretarlo. Yo creo que Pedro Pascal ya se inició grandecito como para interpretar a Deadshot. Además, que ¿por qué lo quieres poner de nuevo en otro personaje que tenga la cara cubierta? Además, que yo creo que la única razón es que el Deadshot de esa época lo dibujaban con bigotes y Pedro Pascal ha utilizado bigotes en algunas películas. En casi todas pero partes. A todos los hombres les crecen, bueno, a casi todos los hombres les crecen bigotes, así que no necesariamente tiene que ser Pedro Pascal. Sí, que el tema, yo creo que a Pedro Pascal lo empezaron a notar hasta que empezó a dejarse el bigote. Entonces yo creo que ven con bigote y dicen: ¡ah, Pedro Pascal! Que hace poco vi un... ok, me voy a hacer un poquito de tema, pero me acordé y me dio mucha risa. Alguna escritora estaba viendo con su hija adolescente películas de los 70. No es cierto, que eran homenaje a los 70. Estaba viendo, creo que, The Anchorman, que es esta película de humor y parodia. Ok, sí, la de Will Ferrell. Y luego le quise hablar: no, mira, es que yo sé que los hombres los ves muy raros, pero en los 70 a la gente le parecía que era estar atractivo. Sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, este era el hombre considerado más sexy en aquella época, y le enseñó una foto de Burt Reynolds. Y la hija adolescente le dijo: ah, pero ese es Pedro Pascal, a Pedro Pascal todo mundo lo ama. Y me dio mucha risa pensar en lo mucho que se parece Pedro Pascal con bigote a Burt Reynolds, y no es algo que hubiese notado conscientemente. Entonces, ok, sí, tiene razón, son idénticos, pero me dio mucha risa. Okay. Pasando a lo que sigue, pero sí, el hecho de Ostrander, pues creo que nada que comentar, ¿no? Sí, sin apuntes, muy buen cómic. Sí. Ahora, la miniserie, yo creo que igual toca unos temas bien complejos. Hay abuso de menores en esa historia. Pero bueno, es una historia de villanos, así que supongo tienen más libertad para tratar ese tipo de cosas. Ostrander nunca hizo ningún intento por lavar la cara. No. Y te recordaba constantemente que eran villanos, lo cual me parece que es parte de lo que hacía especial a sus cómics. No, pero bueno, él tenía que rescatar a su hijo del abuso, pero en fin, la historia no se salva a nadie, es una historia bien súper oscura, es una de las historias más oscuras de esa época, no. No hay héroes, son villanos peleando contra gente todavía más mal. Sí. Que en general es algo que resume mucho de lo que hizo con el Suicide Squad en general. Pero en fin, y después dice: encontré una obra de Image Comics escrita por J.M. Straczynski llamada Delicadas Criaturas, Delicate Creatures, con arte de Michael Zulli. Y soy fan del escritor, lo compré, no lo he leído aún. ¿Ustedes sí? Es más una especie de libro con ilustraciones. Yo no. Yo sí. Pues es una historia de fantasía, pero fantasía con tintes adultos. Entonces no es la clase de cosa que a lo mejor le pueda gustar a todo mundo. Pero a mí me gusta bastante. A mí sí me gusta el trabajo de Straczynski. Y soy muy fan de Michael Zulli. Que aparte es un artista que trabaja bastante poco, ¿no? Es alguien que se toma su tiempo para producir material, así es de que no hay muchas oportunidades de encontrar trabajo suyo en cómics. A veces encuentras por ahí portadas suyas, ilustraciones que hizo para algo o demás, pero es un artista muy bueno. Este tomo, no sé si hay una versión en pasta blanda. Cuando salió salió como una novela gráfica original en pasta dura, que en Image era algo bastante extraño, esto de ser de principios de este siglo. Según yo, la única vez que habían hecho algo parecido fue cuando salió The Wizard's Tale de Kurbisic con... ay, se me olvida el nombre del artista, que era un pintor que había ilustrado David muchas... David Wenzel. Eso. David Wenzel, que era famoso porque había hecho unas versiones ilustradas del Señor de los Anillos. Creo que esa es la primera novela gráfica original que recuerdo en Image, que aparte fue producida por Wallstrom. Y esta otra pues salió en un formato similar. Era tal cual un tomo de pasta dura. Que la vez que estaba muy muy bonito, en la portada se veía un hada ocupando más o menos la mitad de la portada, una portada de tonos rosados. Entonces sí se veía como una historia de fantasía, pero es una historia de fantasía, insisto, con tintes adultos. Entonces a mí me gusta mucho. Yo creo que si le entras con la mente abierta, la puedes disfrutar bastante. A mí me gusta mucho esa historia en particular. Ok, Hulk, escrito por Philip Kennedy. Creo que Philip Kennedy Johnson, ¿no, Beto? Sí. ¿Expectativas que tengan? Yo todavía no leo un solo cómic de Philip Kennedy Johnson, así que no tengo expectativa alguna. De hecho, todavía no leo el Superman de Philip Kennedy Johnson, o el Action Comics, no me acuerdo cuál. Yo, de las cosas que tengo inconclusas, ya empecé a leer su Superman y ya empecé a leer sus Aliens, y van muy bien. Me falta la serie que hizo de ¿Ya fue Black Label o todavía era Vertigo lo que hizo de... ¿Cómo se llama? ¿Bot? No sé. No sé, pero yo lo que he leído de él hasta ahorita me está gustando. Y su Hulk, pues sí. Yo soy fan del personaje. Creo que cuando se lo sueltan un buen escritor, tienden a hacer cosas interesantes con él. Aparte, el arte va a estar bastante bien. Es Nick Klein. Así es de aquí. Yo sí tengo ganas de echarle un vistazo. Tanto nunca hacerme expectativas muy grandes acerca de ningún título. Pero sí tengo ganas de echarle un vistazo a ver qué hacen en esta nueva versión de Hulk. Encontré algo que se llama The Last God. ¿Sería esa, Beto? Sí, esa. Que creo que ya es Black Label. Sí, es de Black Label. Esa todavía no leo. Digo, empecé su Superman y empecé su Alien, pero todavía no concluyo con nada de ello como para comentar. Espero hacerlo en próximas semanas, insisto. De aquí a fin de año tengo mucha talla. Sí. Yo no nada. No tengo ningún comentario al respecto. No leo nada de Philip Kennedy Johnson. Ok. He buscado por un tiempo sin éxito el cómic del Capitán Power y los Soldados del Futuro, escrito por Straczynski. ¿Lo han leído? ¿Lo recomiendan? Tampoco. Yo no. Que, pues de hecho, incluso de la serie yo llegué a ver muy poco. Debo haber visto 2 o 3 episodios. Entonces no tengo realmente ningún aliciente como para buscar los cómics. De hecho, ni sabía que había cómics. Pero pues eso tiene que ver con que es una franquicia con la que no estoy familiarizado, ¿no? Es una serie que se produjo en los años 80. Y aquí en México no sé si la pasaron de forma regular. Sí, yo sí la vi. Creo que actuaba este tipo que aparecía en las películas de acción. Era uno de los grandotes que aparecían ahí como uno de los soldados del futuro. No era buena. Digo, yo recuerdo, es que aquí en México, digo, no sé si siquiera tuvo alguna forma en la que se haya emitido de forma regular, porque recuerdo que aquí en México, cuando no hay clases en las escuelas durante el verano, digamos los meses de julio y agosto para redondear, había una barra de programación infantil que era Super Vacaciones. Entonces tenían a conductores en vivo en un parque de diversiones que te pasaban en televisión pedazos de eso interactuando con gente ahí y te ponían series animadas. Y de repente te ponían pedacitos de live action y ahí había estos segmentos donde te ponían cosas de Captain Power. Entonces lo que no sé es que pues, eso pasaba cada año y yo cada vez que me tocó verlo, creo que vi 4 o 5 veces los mismos 3 episodios. Entonces, no sé cuánto duró la serie, no sé si en algún otro momento, formato. Son 22 episodios y sería una temporada. Yo recuerdo que eran malos. Pero es todo lo que recuerdo. Esto fue hace más de 30 años. Así que no te podría dar una opinión correcta al respecto. Porque la vi cuando era niño. Y si cuando niño me pareció mala. Muy probablemente de adulto será un. Es muy probable que sea horrible. Sí, que ahí el tema es. Sí, que a mí lo que me da la atención era lo barato que se veía la producción, ¿no? Tenían estas armaduras de combate. Que era evidente que estaban hechas de plástico y pintado de colores metálicos, ¿no? Me recordaba la apariencia de los silones originales de Galáctica, por ejemplo. Y me daba mucha risa. Creo que la gracia que tenía era el uso de gráficos de computador, que para la época era algo bastante novedoso, pero se veía horrible. Sí, hay cosas que incluso en términos visuales hasta Tron se le notan los años, ¿no? Podrán hacer todos los diseños de Möbius que quieras y si sí. Ya al paso de los años no lucen como la tal vez hayan impactado en su momento, pero sí. Se ve también como Automan, ¿cierto, Beto? Sí, Automan también se veía muy bien, ¿eh? No se veían las orillas del traje azul que utilizaban para darle el fondo de estrellas, sí. Nadie lo notaba. Nada más para hacer, ahí yo no me acuerdo de eso, pero si no mal recuerdo, Straczynski era parte del equipo de escritores. No sé, no creo que ha sido el creador de la serie por los años, no me checa, pero creo que era parte del equipo de escritores. Entonces si hay cómics, pues sí, no se me hace extraño que él haya escrito algo, pero insisto, es algo que nunca ha estado en mi radar porque no tenía ningún interés en la franquicia. Sí, creo que era algo viejo para cuando salió esto, Beto. No, ¿de cuándo es? ¿De finales de los 80? 87, sí. Ok, entonces algo viejo, estaba en plena pubertad, ¿de qué estás hablando? Pero era viejo para ti, esto es para niños pequeños. Okay. No te digo que seas viejo a esa edad, sino que es como cuando salió, por ejemplo, Pokémon o los Power Rangers. Yo tenía, no sé, 14, 15 años. Sí, ya no. No era viejo, ya no. Pero era demasiado viejo para la serie. Y es la clase de cosas que no te interesan. Sí, eso sí puede ser. Y digo que yo ni siquiera quiero buscar, pero digo, me topé con algunos pocos episodios y siempre los mismos. Es la parte que siempre me hizo mucho ruido. No sé si acá en México alguna vez hayan emitido completa o en otro rayo. Ok. No me aparece en Wikipedia, por lo menos, Straczynski en ningún crédito, pero aquí dice... Sí, algo sale aquí de Straczynski. No, la verdad es que no le guardo nostalgia a esta serie. A ver, acabo de abrir Wikipedia y en el primer párrafo estoy viendo marcado en azul el nombre de J. Michael Straczynski. Dice, producción de Alarma Entertainment Group, Captain Power and the Shadows of the Future fue creada por Gary Goddard y Tony Christopher y desarrollada por Mark Sotsikri con J. Michael Straczynski, que se convirtió en el escritor de facto. Así es de que, pues sí, tenía yo razón. Ok. Última pregunta, Beto. Okay. Nos da una recomendación de un cómic, Alters, de Paul Jenkins, de la editorial Aftershock. Leíble y entretenido. Tema de inclusión con superhéroes bien hecho. Vale la pena. Y luego dice, ¿cuándo el meet and greet con los caballeros versados en cómics de cómic verso? Un abrazo, caballero. Creo que está difícil un meet and greet. Sí. Tuvimos uno nosotros después de 10 años, así es de que... No sé de qué forma podríamos planear algo con fans. La distancia es un tema muy importante para un meet and greet, así es de que lo veo muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy difícil. Sí, tal vez te puedan conocer a ti, Beto, tal vez, pero a mí, no sé, creo que de aquí a que pase el siguiente cometa Halley puede que vaya por allá de nuevo. Ok, que eso vendría siendo que como en 2060, más o menos, 2060 y algo. Si es que estoy vivo, sí. Algo así, no me acuerdo. Sí, así es de que pues, unos 35, 38 años más o menos faltan para crecer el Halley, entonces... No lo sé, ya veremos, pero sí, se complica. Y Alters, no me acuerdo si en su momento la comenté acá, fue uno de los primeros títulos de Aftershock, que en muchos sentidos la premisa era similar a la de Mantra, del Ultraverso, que era jugando un poquito con la idea de Jekyll and Hyde o Shazam, pero era alguien que al adquirir poderes se convertía en mujer. El 61, Beto, el 61. Ok. Sí, es que si la última fue en el 87 y son 74 años, pues sí, era eso. Sí, voy a tener 80 para ese año, así que no sé, veremos. Tal vez el asilo Mundet ya no estará operando para entonces. Veremos si llego hasta los 80. Ok, Beto, ¿qué te parece si empezamos a comentar cosas ahora que ya terminamos de responder todas las preguntas y ya no nos van a quedar pendientes? Me parece bien, ¿qué quieres comentar? Creo que tenemos que partir por Ahsoka, ¿no, Beto? Supongo. Que el pasado miércoles, estamos grabando esto el lunes 28 de agosto, y hace 5 días se estrenaron los primeros 2 episodios de la serie. Sí, yo los pude ver el sábado, y mayormente me gustaron. Creo que ahí hay una, nuevamente esta tradición de avanzar un poco lento, se me hace como que esos 2 episodios podrían haber sido uno, pero... Me hizo falta repasar un poco Rebels porque terminó hace, no sé, 5 o 8 años atrás. Así que tengo un poco borrosa la película. Tendría que ver algunos de estos videos que están sacando de resumen de en qué quedó en la historia. Pero mayormente me gustó. Ahí también yo he visto por ahí que a raíz de que se unieron en la serie, mucha gente se va poniendo lista. Estos son los episodios de Clone Wars y Rebels que tienes que ver antes de ver a Ahsoka. Así es que también podrías intentar eso. Sí. Lo único que me causó un poco de... Como de que me quedó dando vueltas en la cabeza, porque en realidad es algo que creo que es común a varias de estas series de Filoni. Es el... Esto de que los personajes viajan... Viajan y viajan y viajan y llegan a un planeta remoto, intercambian 2-3 frases y luego parten a hacer otra cosa. Y viajan, viajan, viajan. Entonces me da un poco de risa porque para algunas historias los viajes en Star Wars toman, nunca son largos, pero toman algunos días y para otras historias da lo mismo. O sea, viajan de un extremo al otro de la galaxia para tener un par de palabras y después retomamos la serie. Eso solo como observación de curiosidad, no le quita ni le agrega nada a la serie. Sí, pero vamos, es algo que han hecho en muchas cosas de Star Wars, ¿no? Que los ves, ah, sí, hay que ir a este planeta que está al otro lado de la galaxia. Vayamos. Ya fuimos, no encontramos nada. Ahora vamos a ir a esta otra parte. Claro. Porque, por ejemplo, cuando vimos Star Wars, la original, la que dio inicio a todo esto... El viaje al planeta Alderaan no fue tan rápido, se demoraron un par de días por lo menos. Algo alcanzó a entrenar a Luke en el viaje. Sí. Pero bueno, para otras historias no, son más bastante más cortos los viajes. Sí, que bueno, aquí son las distancias, ¿no? Pero a veces piensas, ok, puedes saltar al hiperespacio, cortar distancias, ¿por qué tardan tanto? Sí, no, en fin. Tal vez son muchos parsecs, lo que sea. El tema es que, bueno, yendo a la serie, tenemos ya la versión en pantalla. Habíamos visto ya a Zeb, que lo vimos en la última temporada de Mandalorian, brevemente. Y aquí tenemos por fin las versiones en pantalla de que ya los habíamos visto en los trailers de Hera Syndulla, interpretado por Mary Elizabeth Winstead, y de Sabine Wren, que no recuerdo el nombre de la actriz, Beto. Natasha Liu Bordillo. Y bueno, Ahsoka Tano ya la habíamos visto, interpretada por Rosario Dawson. Y pudimos ver por fin la versión de live action también de Chopper. Bien gruñón, este androide gruñón y reclamón, pero ingenioso. Sí, un malhumorado astromech. Es la forma de escribir a Chopper. Claro, justamente un malhumorado, un cantankerous, como dicen en la palabra gringa. Creo que es cantankerous, algo así. Puede servir para describirlo, sí. Ok. Y lo otro, Beto, es que esto de partir la serie con los personajes buscando un mapa me trajo malos recuerdos. ¿Por qué malos? Porque, no sé, hay otras historias donde buscan mapas que no han funcionado muy bien. Sí, pero es un tropo de las historias de fantasía, aventuras y demás. La búsqueda del mapa, ya cuando tienes el mapa, el tratar de descifrarlo o utilizarlo, así es de que, Sí, sí. no, no sé, yo Sí. no lo veo como algo negativo, porque pues es algo que puede funcionar bien o puede funcionar mal, todo va a depender siempre de la ejecución. No, no, yo obviamente no puedo hacer un juicio a estas alturas, solo digo, me tengo sueños vívidos con ese tipo de cosas, Beto. Empiezo a pensar, ah, por favor, por favor, por favor, por favor, no. Pero, en fin, el tema aquí en la historia es. Hay remanentes del imperio que están tratando de reorganizarse y tienen como misión, aspiración, encontrar al general Thrawn, que es el gran villano de la última temporada de Rebels y que es el personaje contra el que murió, entre comillas, o con signo de pregunta, contra el que murió peleando Ezra Bridger, que era el personaje protagonista, el Padawan de la serie. Ah, no era el único protagonista, era más coral la serie, pero él era el que se llevaba buena parte de la historia. Y que cuya desaparición cierra a Rebels y es parte de lo que motiva a los personajes. Acá Sabine, cuando le dicen, bueno, averigua, trata de descifrar esto, ella se motiva porque, bueno, extraña a Ezra, ese es el holograma que ella está mirando en su guarida, en su, no sé, dónde vive. Así que la historia parte con eso, con la reconciliación, el reencuentro de Sabine y Ahsoka con esta nueva misión de, por un lado, de tener al remanente del Imperio, de encontrar a Thrawn, si es que está vivo. Por otro lado, la esperanza de encontrar a Ezra, porque desaparecieron juntos. Así que es posible que si está vivo uno, esté vivo el otro. Sí, al menos esa es la presunción con la que parte la serie. Claro, puede que estén muertos los dos también, pero partimos con eso la idea. Mira, en los avances vemos de espaldas a Thrawn, entonces al menos Thrawn está vivo. Ok. Que aparte le va a dar voz, perdón, le va a dar vida a Lars. El nombre es Lars Mikkelsen, que es el hermano de Mads Mikkelsen. Y le dio voz y él va a ser también quien le dé cuerpo en este caso, que es algo Ok. que ya vemos que con algunos actores lograron llevarlo acá. Así es de que pues habrá que ver cómo sigue la historia, pero pues la idea es que esta es una serie de 8 capítulos, lo cual es un poquito más larga que las otras temporadas de Star Wars, que suelen ser de 6. Así es de que Filoni se está dando más espacio para trabajar, ¿no? Que él escribió la serie completa y dirigió 2 o 3 episodios, a ver qué tal nos va. Estos 2 primeros, el primero lo dirige él, el segundo lo dirige Steph Green, quien trabajó con él en The Book of Boba Fett, que no son buenas noticias, pero también trabajó en Watchmen y otras cosas. Entonces no podemos culparla No. por los guiones, que es lo que era el mayor problema con The Book of Boba Fett. Sí, ese es el problema, porque no es como las películas donde uno mayormente puede culpar al director. Acá el director termina ejecutando un guión. En el caso de la televisión tiende a tener más peso el showrunner o el jefe de escritores, que en este caso es Filoni. Entonces, acá bajo la dirección de Filoni, y que aparte está claramente siguiendo la historia de sus series animadas, pues yo creo que no debemos preocuparnos tanto por eso. Sí, además que es algo en lo que tuvo mucho tiempo para pensar, y que probablemente si no tuviese una idea clara de lo que quiere hacer, no lo hubiese retomado, porque ¿para qué? No era necesario. Sí, no había necesidad. Así que... bien, me gustó este comienzo de la serie de Ahsoka, me gustaron los efectos especiales, las caracterizaciones. Encuentro que un poco, no sé, en Rosario Dawson me da esta como vibra de predicador de la montaña, interpretando a Ahsoka como, no sé, líder de culto. Y... el personaje, bueno, ha pasado por una evolución bastante larga, así que tiene sentido estos cambios. El personaje fue muy joven, muy impetuoso, bastante irritante en una época, y con el tiempo se fue ganando a los fans con esa evolución. Entonces, esto es lo que sigue de Fulcrum, que es lo que vimos en la serie de Rebels. De hecho, se refieren a ella con ese nombre código cuando la contactan. Que era un agente de los rebeldes que hacía que coordinaba algunos trabajos de los rebeldes o algunos atentados rebeldes contra el imperio. Interesante también el tema de la visita a la fábrica de naves en Corelia y la cantidad de imperiales que están trabajando ahí. ¿No te preocupa su lealtad? ¡No! No, le interesa el dinero, van a trabajar para quien sea. ¡Por el imperio! Fue chistoso, me gustó. Que aparte el actor que sale ahí como el directivo, yo lo ubicaba nada más por House. Sí, yo también. Donde era un cirujano plástico que terminaba en la práctica sirviendo bajo las órdenes de House. Y siempre era el blanco de muchos de los abusos del doctor. Así es de que, claro. Fue divertido volver a verlo. Sí, sí. Así que, bueno, yo creo que partió bien y esperemos que siga bien, porque creo que las series, salvo Andor, las series de Star Wars han sido, bueno, y Mandalorian, las series de Star Wars han sido bastante malas. Siendo malas, al menos mediocres, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, si tomas algunas de las historias y las comprimes, funcionan. Por ahí, no sé si tú estás en YouTube, pero en otros videos de video, como en Vimeo y algunos similares, puedes encontrar una versión editada de Obi-Wan que funciona. La editaron como una película de 2 horas, y cuando comprimes esa primera temporada de la serie y la presentas como una película quitando de toda la paja, la historia no es tan mala, se deja ver. El problema es que la hacen demasiado larga, y volvamos al tema de algo que hemos comentado antes, ¿no? Cuando tienes esta clase de historias, a lo mejor funciona mejor que la liberes toda junta y dejes que la gente la vea de corrido, en lugar de estar con entregas semanales que tienes una historia mediocre llena de huecos, y aparte la haces larga y la gente pasa 2 meses viéndola, pues el efecto es que no te deja una muy buena impresión. Te aburres antes de terminarla, porque si tuviese el otro capítulo ahí, diría, bueno, ya, no tengo nada más que hacer. Sigo. Siguiente, ok. Pero cuando no es el caso y no te entretuvo, como que no te dan ganas de devolver a la serie. No le das la oportunidad de que el siguiente capítulo te reencante. Ya te aburrió y basta. Sí, y en general es algo que ha hecho Disney, ¿no? Ahí a lo mejor no es ni siquiera decisión del showrunner o de los responsables de la serie, sino que Disney les puso el mando de capítulo por semana. Ahora lo cambiaron, sí, y de repente... Yo creo que se les olvida, Beto, que antes uno era prisionero del tiempo. Antes uno decía, ok, hoy es lunes y por lo tanto puedo ver esto, esto, esto otro o irme a acostar. Sí, que habría que recordar incluso cómo, cuando todo el mundo decía que la serie de Boca era lo de HBO, ¿te acuerdas cómo se referían a eso en inglés? Inventaron una frase para eso. No. Era appointment television. Ah, cierto. Televisión, bueno, de cita. Tenías una hora para verla y toda la gente lo veía. Y pasó algo muy curioso, porque cuando se llevaron algunas cosas a streaming, como pasó con el estreno de House of the Dragon, había videos en los que te mostraban un edificio y veías cómo se encendían y apagaban las luces simultáneamente en varias ventanas. Y era toda la gente que, tal cual, se estrena el episodio a esta hora y todo el mundo se sentó a esa hora y puso el episodio como solía hacerlo cuando se estrenó originalmente Game of Thrones. El problema es que desde que existe el streaming, eso cambió. Tú ves las cosas a la hora que se te antoja o cuando puedes. Y esta idea de tratar de forzarte a ver un episodio por semana no siempre funciona. Y la oferta es enorme. La oferta es demasiado grande. Hay demasiadas cosas para ver. O sea, si solo vieras series nuevas de toda la cantidad de... entre series de televisión, de servicios de streaming, de tu televisor, de tus canales de televisión de tu país, etcétera, no hay, tendrías que vivir tu vida varias veces para tener tiempo para ver todas las cosas que se producen para ver en televisión. Entonces, hay demasiadas cosas como para que uno diga, no, sí, le voy a dar otra oportunidad al próximo capítulo, tal vez sí me guste, porque es cosa de ponerse a ver otra serie. O que a veces de plano dices, ah, no la voy a ver hasta que no estén todos. Cuando salga el último me avisan y vas y los ves todos de corrido. Sobre todo cuando son estas temporadas cortas, ¿no? De 6-8 episodios, porque sabes que es algo que vas a ver en menos de 4 horas. Sí, 4 horas y bien, porque son series de 35 minutos. Entonces, si le quitas el intro y los créditos a todos los episodios, son 3 horas y media, 4 horas de serie. Prefieres esperar hasta que estén todos y verlos así. Que estar ahí cada semana yendo a buscar el episodio para tratar de ponerte al día. Y que te están contando un pedacito de la historia, porque no fueron escritas con esta estructura episódica que a veces funciona con algunas cosas, ¿no? Y hay series que son al revés, que tienen esa estructura episódica y te las dan todas de bulto, pero pues ahí ya tú decides cuánto avanzas, tú decides si ves un capítulo diario o uno cada tercer día, uno a la semana, ya es decisión tuya, pero creo que ese fue el mayor cambio. Las plataformas de streaming dieron la oportunidad de que cada espectador viera las cosas como quisiera, y esta idea de forzar a que todo salga semana a semana, hay series a las que les hace un flaco favor, y en general creo que Disney lo ha hecho con todas sus producciones, no nada más con Marvel o con Star Wars. Seguramente un edicto que viene de arriba, al cual no se pueden oponer, supongo, no sé. Y bueno, en mi opinión, estoy de acuerdo contigo, Beto, no le ha funcionado muy bien. Principalmente porque las series tendrían que estar diseñadas de otra forma para funcionar de esa manera. Y esto me hace apreciar más las series unitarias, Beto, porque esas series que te podías sentar y decir, ok, este capítulo me gustó, este capítulo no me gustó, la próxima semana tal vez lo vea, la próxima semana tal vez no, pasan 10 capítulos y ves el siguiente y lo entiendes igual, es bastante más interesante a veces que algunas de estas series, porque esto de plantear, esto es una crítica en general, no tiene nada que ver con esta serie en particular, pero esto de plantear estas grandes historias que se van a construir pero que terminan defraudándote, te genera desconfianza. En cambio, no es un compromiso tan grande decir, ah, sí, voy a ver este capítulo de La Ley y el Orden, se acabó, chao, suficiente. Sí. No te genera esa sensación de que estás invirtiendo tiempo. O malgastando tiempo. Sí, justo eso. Ok, Beto. ¿Qué más podemos comentar? Y el casting y las actuaciones, ¿no? A mí me sorprendió cuando pusieron a Rosario Dawson como Ahsoka. Uh-huh. Sí, sigo pensando que no llega contra lo que conocíamos del personaje. Pero en general creo que ha hecho un buen trabajo, ¿no? Así es de que... No sé, habrá que ver cómo se desarrolla a lo largo de esta serie. Me tiene un poquito con sentimientos encontrados. Ella está haciendo un gran trabajo como actriz, pero sí la forma en la que ella lo interpreta y la visión que teníamos del personaje, mayormente por Clone Wars, todavía más un poquito de ruido, pero creo que está bien. Y los roles secundarios. Yo creo que falta algo por explicar del personaje todavía, porque ella pasó por una desilusión enorme que fue. Primero que le contaran y luego que se diera cuenta que era cierto que Anakin se había transformado en Darth Vader. Entonces, la historia donde terminó Clone Wars daba a pensar que ella probablemente había muerto a manos de Anakin. Eso después se demuestra que no es cierto. La queda perdida en esta especie de espacio interdimensional de donde la rescata Ezra. Así que ahí hay una conexión entre los dos personajes, pero hay una evolución interna de ella desde ese personaje impetuoso y rebelde a esta maestra Zen, que tal vez sea una fachada media falsa. Pero sobre todo ese aspecto, ¿no? Porque la última vez que la vimos había renegado de ser una Jedi, no de la fuerza, seguía siendo usuario de la fuerza, pero renegaba de todo lo que eran los Jedi porque le ha sido la estructura. Y de repente aparece ya como adulto y parece haber hecho las paces con la fuerza y con los Jedi. Y sí sientes como que ahí hay un hoyo de algo que no te contaron. Y es la parte que te da más un poco de ruido. Pero en general creo que ya está haciendo un buen trabajo. Y del resto de los personajes, pues será que os irlos viendo poco a poco. Y Hera me parece que está bien interpretada. Mercedes Winstead es una actriz bastante carismática y creo que lo poquito que ha aparecido, pues sí tiene algunas de esas cualidades de liderazgo, pero con bastante humanidad, ¿no? Pensar en sus subalternos como personas y no como nada más activos que puede utilizar en batalla. Creo que hasta ahí vamos bien. Sí, pero no solo personas, sino que en el caso particular de su equipo como amigo. Como sí, familia. Sí, que era parte importante de lo que marcaba el personaje a lo largo de todo lo que vimos en Rebels. Entonces, en ese sentido, está bien. Que ahí es donde ayuda que sea Filoni el que esté contando la historia. En el caso de Natasha Liu Bordison como Sabine, me parece que también está haciendo un buen trabajo con esta idea del personaje que tiende a ser impulsivo y sabe que eso es un problema, pero no lo puede evitar. Entonces creo que hasta ahora lo que hemos visto está bastante bien. Dices que no ubicas a la actriz. Yo ella la conozco desde su debut y en general ha hecho mayormente cosas de género. Ella tiene un rol importante en la secuela de Crouching Tiger, Hidden Dragon, que fue una película hecha para Netflix, se llama La Espada del Destino, Sword of Destiny. Tiene ahí un rol, tiene un nombre, Vaso de Nieve se llama, porque es el nombre de, así es un nombre chino. Y ella tiene un rol importante ahí. Después de eso, sé que salió en The Greatest Showman, pero no la vi. Me rehúso a que se glorifique a alguien que abusaba de animales y personas, y de que esa película me la salté. Yo cuando la volví a ver fue en la película esta de Gonza Kimbo, esta saga de acción protagonizada por Daniel Radcliffe y Samara Weaving. Ella tiene un rol pequeñito, es la exnovia del protagonista y es una artista de cómics. Ok. Y salía con el pelo de colores. Entonces cuando anunciaron, Natasha Liu Bordison va a ser Sabine, ya, me parece que funciona bastante bien. Después de eso, con Oliver, fue en una serie de televisión que se llama The Society, que es de Netflix, que también es de género, son teorías de conspiración, cosas por el estilo. Y en una película también de Netflix que se llama Day Shift, donde sale de una enfermera arte marcialista que ayuda a un cazador de vampiros. Así es de que, pues mayormente su carrera... ¿Como Deicidio? No, Day Shift. El turno de día. Ah, Day Shift. Ok. Es una película de vampiros protagonizada por Jamie Foxx. Y que en los secundarios está Natasha Liu Bordis. Ok. Esa fue la de Prime Video, ¿no? Y no, es de Netflix. Y los secundarios son Natasha Liu Bordis y Snoop Dogg. Salen como cazadores de vampiros. Y el comic relief de la serie es el hermanito de James Franco. ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Dave Franco. Ok, Beto, comentemos alguna otra cosa más. Ok, yo hace algunos días, la semana pasada, casi una semana, fui a ver Blue Beetle, que probablemente era la primera vez en muchísimo tiempo que tenía ganas de ver una película de DC en el cine, y los trailers, y pues básicamente sabes que estaba bien adaptado, porque la reacción de mucha gente era, se siente como Spider-Man, ¿no? Y esa es la misma reacción que tenías cuando había los cómics de Jaime Reyes, así es de que en ese sentido me parece que partimos bien, era justamente la misma idea. Es una película dirigida por Ángel Manuel Soto, que es un director puertorriqueño que pues mayormente había hecho trabajo para televisión, algunos documentales y por ahí un drama, protagonizada por Xolo Maridueña, Susan Sarandon, Josh López, Damián Alcázar, Adriana Barraza y una actriz de telenovelas brasileña que se llama Bruna Marquezín. Y pues se trata de una historia de origen de superhéroes, pero creo que evita muchos de los problemas de las historias de origen y convierte el origen en parte de una primera aventura, lo cual me parece que ya eso es un buen principio del guión, el contarte una historia que vaya más de dónde salió el personaje. Y en donde hacen mucho énfasis en la cultura hispana en los Estados Unidos y en particular mexicana. Y me parece que eso es lo que separa esta película de todos los demás proyectos de Warner. Aquí hay un desarrollo de personajes en donde los secundarios tienen un peso específico. Y tienes un villano muy definido que pues es una mala de Malolandia, pero muy bien interpretada por Susan Sarandon. La historia pues lidia con este chico mexicano que su familia vive en una ciudad de la Florida, una ciudad ficticia que se llama Palmera City, cualquier parecido con Miami es mera coincidencia, por eso hay mexicanos en lugar de cubanos, pero pues es la mayor diferencia, que pues este joven se fue a estudiar a la Universidad de Gotham y ahora regresa con su familia, solo para descubrir que pues la situación económica no va bien, que una enorme corporación pues es dueña de casi todo y que están por echarlos de su casa. Entonces obviamente su familia está en apuros económicos, él pues trata de conseguir un trabajo rápido para entrar, y pues el típico tema que pues es, me parece que universal, no solo para hispanos o en los Estados Unidos, de que sale de la universidad y nadie le quiere dar trabajo para lo que estudió. Él estudió Derecho y podía ser lo que llaman un paralegal, un asistente legal para un bufete de abogados, pero nadie le da trabajo porque no tiene experiencia. Y él incluso se pregunta en voz alta lo que incontables personas en el mundo han hecho: ¿y cómo voy a adquirir experiencia si nadie me da trabajo? Así es de que termina contratándose como empleado de limpieza en un hotel local, donde pues le toca limpiar la suite en donde está hospedando Victoria Korth, la actual CEO y cabeza de la malvada corporación que está acabando con todo, y conoce también a la hija de Ted Korth, que era el antiguo CEO de la compañía y quien desapareció misteriosamente hace unos años. Y esto pues lo coloca en una posición en la que pues por meterse y tratar de defender a la chica de su abusiva tía es despedido. Y la chica penada le ofrece que lo vaya a buscar para ver si le puede conseguir algún trabajo, y es cuando la chica descubre que encontraron el mítico amuleto que su papá estaba tratando de emular las propiedades, y pues decide robárselo para que no quede en control de su malvada tía, y se lo da a esconder a este joven que se llama Jaime Reyes. Él se lo lleva a su casa, donde pues su familia, te das cuenta que es mexicana porque todos son metiches y encimosos y todo lo toman a juego, y sacan el escarabajo de la caja donde se lo dio con instrucciones de que no lo tocara, y es cuando él se lo pone en la mano que el escarabajo despierta y se une a él. A partir de ahí pues es la tradicional mezcla que puedes encontrar en esta clase de historias del joven que tiene que aprender a utilizar la tecnología que le cayó en las manos y de que aparentemente no se puede deshacer, mientras trata de mantenerse lejos de los malvados esbirros del villano que quiere apoderarse de esa tecnología, y a quienes no les importa quién lastimen en el proceso. A lo largo de la historia tiene mucho peso la idea de que Jaime siempre hace todo en familia. Su familia está tratando de apoyarlo en todo, tiene el tío paranoico que es un genio tecnológico pero que nunca recibió prioridad porque se rehúsa a trabajar para grandes compañías. Es el que en el tráiler seguramente incurrió la ira de muchos de los fans más acérrimos de Batman al decir que Batman es un fascista. No importa que tenga la razón, a la gente le molestó, pero la historia es un muy buen trabajo balanceando un poquito de esta idea del adolescente aprendiendo a utilizar poderes, en este caso un traje tecnológicamente súper avanzado, que es el formato de las historias tipo Spider-Man al que nos hemos referido muchas veces, con la idea de proteger a su familia y tratar de evitar que los malvados utilicen esta tecnología con poderes militares. Ahí me sorprendió que la serie bebe mucho del universo DC contemporáneo, involucran el tema de los OMAC, que en realidad no tendrían nada que ver con el escarabajo, pero lo entregan de una forma que funciona, que tiene sentido con lo que te están contando, y en general me parece que es una película bastante entretenida, muy divertida, que sobre todo hace un gran trabajo con el desarrollo de personajes, y sí marca una diferencia importante con todo lo que hemos visto en las películas de DC hasta ahora, incluyendo a sus esfuerzos mejor logrados que podrían ser la primera entrega de Wonder Woman o la primera de Shazam. Creo que en ese sentido esta se siente bastante más redonda, bastante mejor trabajada, y a pesar de que el director es puertorriqueño, creo que también hace un buen trabajo con esta idea de presentar la dinámica de una familia mexicana. Entonces en ese sentido la película es muy entretenida, tiene una buena carga de humor, de acción y una historia bien contada, llena de guiños para los fans de DC. Hay por ahí cosas que a lo mejor si no las hubieran incluido no afecta nada a la historia. Podrías haber mencionado que Ted Kord había desaparecido y sin tener que hacer ninguna mención de su rol como héroe en alguna época, y lo hacen en lo que era su escondite, centro de operaciones. Vemos no solo su traje, sino también el traje de Dan Garrett. Hay una mención a Dan Garrett y explican un poquito el origen del amuleto del escarabajo y demás cosas que para la gente joven que no sepa nada de cómics es información que no le estorba, no distrae, no hace nada, y si son fans viejos de los cómics de DC son detallitos que se agradecen. Entonces en general me parece que se trata de una película bastante disfrutable y que vale mucho la pena, y que en muchos sentidos se puede decir que es el inicio de la nueva era de películas de DC, porque aparte de que es una producción de Peter Safran, y en algún momento durante la producción entró por ahí como consultor, sin algún crédito específico, James Gunn, haciendo un poquito de asistencia con el guión y la forma de trabajarlo, y él en muchos sentidos ha dicho que aunque esto todo es parte de la etapa anterior de películas de DC, en realidad Blue Beetle es el primer personaje que forma parte del nuevo universo que ellos están construyendo, aunque su película no sea la primera de lo que están haciendo. Entonces, en ese sentido, me parece que esto es un gran y enorme paso en la dirección correcta, y al menos a mí me da esperanzas de que todavía hay tiempo de salvar a los personajes de DC en el cine. Ok, qué bueno, Beto, qué bueno que la película sea buena, me alegra escuchar eso. No es que uno quiera que las películas de DC sean malas. Pero ya es lo que esperas, ya se convirtió en pero el lo son generalmente. Sí, y tiene un montón uno trata de rescatar a veces lo mejor. Por ejemplo, cuando comentamos Shazam, no fuimos malos con la película, por decirlo de alguna forma, pero no son buenas. Nos divirtió, pero éramos conscientes de que tenía muchas limitaciones, y la segunda sí es mala y todas las buenas intenciones no hacen que lo sea menos. Pero en este caso digo que funciona muy bien y tiene mucho humor. Digo que hicieron un gran trabajo construyendo lo de la familia mexicana. Hay muchos chistes de telenovelas que son muy divertidos, en particular porque los utilizan como blanco para que su familia se burle de Jaime. Entonces me parece que le dan un gran uso, porque aparte es un concepto que incluso yo, que no veo telenovelas, entendía la razón del chiste y hacia dónde iba dirigido. Hay alusiones al Chapulín Colorado, que no es solo mexicano, pero creo que en todo América Latina es un personaje fácilmente identificable y a que mucha gente le tiene cariño. Entonces a mí me divirtió bastante. El aviso habitual, que pues ya vean saberlo, hay una escena a la mitad de los créditos y una más al final de los mismos. La del final es irrelevante, se le pueden saltar a menos que sean muy fans del Chapulín Colorado, pero me parece que en general la película cumple de forma más que notable, sobre todo con los antecedentes y mala reacción que han tenido los proyectos recientes, ¿no? En taquilla está más o menos dentro de las expectativas que se tenían. Habrá que ver qué tal le va este segundo fin de semana ya con el boca a boca positivo, porque mayormente las reseñas han sido positivas, la opinión de la audiencia también, aunque en taquilla pues sí, la recepción ha sido tibia. Pues coincidió con que siendo una película que probablemente apela mucho al público hispano y en particular de origen americano, pues el fin de semana de estreno fue cuando California se quedó encerrada porque tenían un huracán, de esas cosas que nunca les pasan, y fue no, hay huracán este fin de semana, nadie sale. Entonces probablemente el segundo fin de semana no tenga la caída del 50% más de allá, que es lo habitual. Entonces habrá que ver qué tal le va. Llevaba recaudada a inicios de la semana pasada alrededor de 40 millones de un presupuesto de poquito más de 100 que tuvo, así es de que habrá que ver qué tal le va, pero como sea, pues se supone que ya está puesta la mesa para los primeros proyectos de Gunn y Safran, así es de que pues en ese sentido ya, como le vaya en taquilla esta, no debiera afectar el trabajo que hacen ellos, más allá de que si no recupera la inversión y genera un poco de ganancia, probablemente habrá más presión sobre ellos, pero insisto, se siente como un gran paso en la dirección correcta. Qué bueno, Beto, qué bueno, me alegra. Beto, ¿sí? Decidí contratar Apple TV. ¿Por qué? Por lo menos dije, le voy a dar una prueba de 7 días gratuita. ¿Qué tengo para perder? Y tiempo resultó ser que era lo que tenía para perder, Beto, porque la propaganda que me llamó la atención fue de una serie que se llama Invasión, Y dije, la voy a ver. Y me puse a verla, y qué cosa, qué serie más aburrida e insufrible de todo. Después descubrí que era de Simon Kinberg y dije, bueno, todo calza pollo, esto se explica a sí mismo. Así que les recomiendo que no vean Invasión, porque es una serie sobre una invasión extraterrestre que está contada desde la perspectiva de varios personajes. Entonces tú piensas, Sam Neill es uno de los protagonistas, que es el episodio piloto. Y bueno, Sam Neill es un sheriff y descubre que hay unas personas desaparecidas, hay un extraño dibujo en un campo de maíz. Lo va a investigar, no descubre nada, trata de buscar a las personas desaparecidas, no las encuentra. Y es su último día en la policía, se jubila y después dice, wow, pensé que Dios iba a revelarme algo que después de tanto tiempo en la policía por fin iba a descubrir para qué hago esto, o sea, como sheriff. Y no, resulta que parece que no. Entonces no se resiste, no se resigna y va de nuevo al campo de maíz y lo asesinan. Así que Sam Neill no era el protagonista de la serie, porque. Bueno, al final del primer episodio. Y el resto de los personajes son cada uno más insufrible, una mujer a la que el marido la engaña y que descubre que la engaña y después tienen que arrancar de los extraterrestres y la familia se rompe y la mujer tiene que ser fuerte y el hombre la quiere abandonar, bla, bla, bla. Un niño que parece que tiene poderes paranormales, un soldado que está perdido en Afganistán, en fin. La invasión no la ves nunca, o la ves casi al final de la primera temporada, y yo ya como en el segundo capítulo empecé a aplicar poder de síntesis, porque dije, no soporto más las miserias de estas personas, no me importa lo que les pase, quiero que se mueran, pero que aparezcan los extraterrestres luego. Y no aparecía nunca, Beto, no había caso, así que por lo menos a mí me pareció un melodrama insufrible sin sentido. Acto seguido dije, voy a probar otra serie. Y vi los primeros dos capítulos de Silo, que es la serie protagonizada por Rebecca Ferguson, que es la agente Ilsa Faust, perdón, de la serie de películas de Misión Imposible. Esta me gustó más. Tiene, eso sí, una característica similar a Invasión. La protagonista del primer episodio no aparece nunca más, Beto. Que es Rashida Jones. Y bueno, el elenco está integrado. A ver, déjame buscarlo porque no me lo sé de memoria. Pero está Tim Robbins, está Rebecca Ferguson, Common, Ian Glenn, Harriet Walter y David Oyelowo. David Oyelowo y Rashida Jones son una pareja. Ella es una técnica en computación, él es el sheriff nuevamente del silo. Y el silo es un silo, uno de estos cosos cilíndricos donde se almacena grano, pero que en este caso almacena personas. Es un silo gigantesco donde viven, que en el fondo es una ciudad donde viven alrededor de unas 10.000 personas. Eso es de lo que leí, no estoy seguro si en la serie dicen que son 10.000 personas o aproximadamente. Se distribuyen en cientos de niveles y viven bajo el concepto de que en algún momento la sociedad colapsó, se perdió toda información del pasado. Lo único que saben es lo que ha pasado desde 140 años hasta el presente. Un poco una premisa algo parecida a Matrix. Y el medio ambiente está completamente destruido, contaminado y por lo tanto no pueden salir de ese silo. El único lugar donde pueden sobrevivir es adentro. Y las personas que están dentro del silo saben que existe al final solamente una regla importante, que es que si quieren salir del silo, lo único que tienen que hacer para hacerlo es decir que se quieren ir. Pero una vez que se quieren ir, son condenados a salir y al salir mueren, porque el ambiente los mata. Entonces, en el caso de Rashida Jones, ella quiere ser madre junto a su esposo. Y consigue un permiso para ser madre y comienza algo así como 11 meses que tienen de ventana para que ella quede embarazada. Y conforme avanza el tiempo, no le funciona el embarazo. Primero le remueven el aparato de control de natalidad. No les funciona el embarazo, no logran quedar embarazados. Y de a poco le empieza a prestar oídos a gente que le va diciendo. Primero una señora que aparece que le dijo que le iba a ayudar a quedar embarazada y después le dice, mira, lo que pasa es que tú tienes un pensamiento demasiado revolucionario, entonces a gente como tú no las dejan embarazarse. Les dicen que les van a dar permiso para que no se rebelen, pero finalmente no lo hacen. Así que es por eso que no puedes quedar embarazada, no hay nada malo contigo, simplemente no quieren que tengas hijos. Y bueno. De a poco empieza a investigar un poco aquí, un poco allá, después termina conociendo más gente y descubre que hay todo un misterio respecto de qué es lo que pasó en el silo. Una rebelión de gente que trató de escapar y que casi abrió la puerta, que bajo lo que a ellos les han explicado, Mataría a todas las personas, no, no hay forma de. Si se rompe el sello del silo, entra lo que sea que haya afuera y eso los mata a todos. Entonces, esta gente tratando de escapar casi lo destruye y esa rebelión fue sofocada. Y se perdió mucha información, entonces encuentran un disco duro con otro tipo y lo empiezan a revisar y se dan cuenta que hay gente que cree que afuera las cosas están bien. Y cada vez este cuestionamiento más y más grande de lo que ocurre hace que ella finalmente tenga un colapso nervioso. Ella dice que no. Y decide revisar si efectivamente le habían quitado el aparato de control de natalidad. Y se hace una herida en la zona pélvica. Mete la mano y saca el control de natalidad. Efectivamente, el doctor no se lo había removido. Entonces, ya convencida de que afuera se puede vivir y que por alguna razón les mienten y los mantienen encerrados en el silo, dice que quiere salir, causa y una destruye a su marido porque, bueno, sabe que va a morir. Y ella le dice: mira, yo no estoy loca, yo necesito salir de acá, entonces voy a hacer lo siguiente: cuando salga, me van a pasar las herramientas de limpieza, entonces las voy a. Si afuera es todo tal como lo vemos en la pantalla, porque ellos tienen una imagen que se supone que transmite en vivo, que muestra un mundo completamente destruido afuera y que está en una colina, entonces no se ve a larga distancia, se ve solamente una colina completamente yerma, destruida, y le dice: mira, si está todo tal como lo vemos en la imagen, yo no voy a limpiar, me voy a poner a llorar y voy a pedir perdón porque voy a pensar que la decisión que tomé es la peor decisión de mi vida, que cometí el peor error. Pero si afuera es todo hermoso y verde, tal como yo vi en estas imágenes que encontramos en esos discos duros, voy a limpiar la cámara para que la gente sepa que afuera se puede vivir o es bonito, es verde, qué sé yo, existe los animales y la naturaleza. Y así tú vas a saber que afuera, que nos están mintiendo. Bueno, ella sale, se detiene un momento, limpia la cámara. Después se aleja caminando hacia la colina, tal como le dijo el marido, y en un momento colapsa y cae. Y bueno, la gente es como el gran programa de televisión que existe, que en el momento en que alguien va a salir afuera y todo el mundo está pendiente de esto. Pasan 2 años y el marido, ya carcomido por esta duda, decide que finalmente él también quiere salir. Y ese es el primer episodio. No les voy a contar más porque solamente vi el primero y el segundo. Y no les puedo contar mucho más, pero la verdadera protagonista de la serie es Rebecca Ferguson y ella recién empieza a aparecer en el segundo episodio. Estos dos personajes mueren. Así que, spoilers. Es solamente para introducir la premisa de la serie. Yo espero que esto tenga un desarrollo más o menos contenido, que no sean muchos años de misterio porque no creo que los tolere, pero por lo menos el inicio está ok, me gustó. Tiene esta, obviamente, esta atmósfera claustrofóbica, como industrial, propio del lugar donde están, que genera una, no sé, una sensación un tanto opresiva. Y los personajes son un tanto ingenuos también, pero bueno, hay que empezar a descubrir ahí cuáles son las conspiraciones, qué es lo que verdaderamente pasa afuera y por qué están en el silo. Esa es una de las series que vi, Beto. Y la otra serie que vi, finalmente me puse a ver Fundación. Entonces, me gustó. Vi también los primeros 2 episodios, los vi anoche. Me gustó el primero, que dura 1 hora y media. Y me gustó el segundo. Y lo estaba viendo y de repente me fijo que dice creado por David S. Goyer. Y dije, ah, no, no, no, no. Algo malo tiene que haber aquí. Porque yo no he visto, o sea, no he leído la trilogía de la Fundación. De hecho, no he leído libros de Isaac Asimov en general. Pero dije, algo raro tiene que haber aquí. Y me puse a buscar en internet. Los fans, le pregunto, ¿a los fans de Isaac Asimov les gusta Fundación de Apple TV? Y la respuesta que me da Internet es, mayormente no. Por supuesto, no hay gente tan. No son Snyder Bros, por lo tanto no andan haciendo escándalo, pero El comentario recurrente que leí es que se aparta muchísimo del libro. Por lo tanto, la gente que es fan de la saga original está ahí entre los que dicen, la voy a seguir viendo a ver qué tal. Y los que dicen, no, esto es. Ok, esto es otra cosa. Esto no es la fundación, no es la saga de. Que a todo esto no debiera ser cimiento de Asimov. Y bueno, la historia es. A ver. Existo, esto se supone que ocurre en la Vía Láctea. Y es la historia de un matemático. Que es. Aquí le dicen Harry derechamente, pero es Harry con una R, no con dos. Que es interpretado por Jared Harris. Y es Harry Seldon, que es un matemático que predice que el Imperio Galáctico, que es un imperio que abarca muchísimos planetas y más de no sé cuántos trillones de personas, va a colapsar. Y yo lo empecé a decir, esto parece como el Imperio Romano, como. Sí. Después leí que sí, que Isaac Asimov se inspiró en unos libros sobre el colapso del Imperio Romano para escribir la trilogía de la Fundación. Que en realidad son varias novelas cortas, ¿no, Beto? Que después fueron agrupadas en tres novelas. Y él predice que se va a acabar el Imperio Galáctico. Y que este Imperio Galáctico lo va a suceder en un periodo de 30.000 años de oscuridad. Algo así como lo que pasó cuando cayó el Imperio Romano de Oriente, o sea, de Occidente primero y del de Oriente después, que fue la época, lo que le dicen las Dark Ages, en la Baja Edad Media. Los años entre, no sé, entre el 400 y el año. Hasta que empieza el Renacimiento, el 1500. Entonces él dice. Lo que se puede hacer respecto de esto no se puede detener, está demasiado avanzado, esto va a ocurrir. Pero lo que sí se puede hacer es prevenir que la oscuridad dure 30.000 años. Y eso se puede hacer con libros, o con información, mejor dicho, no libros. La forma de hacer esto es crear estos respaldos, estas fundaciones, que van a permitir que la sociedad no tenga que partir de cero, que pueda partir desde poco después de donde estamos actualmente. Y bueno, Beto, estuve buscando ahí cuáles eran las similitudes o falta de similitudes entre los libros y la serie sin buscar demasiados spoilers. Y hay muchísimas cosas que no tienen nada que ver con los libros. No sé si has visto esta serie. No, y nunca he sido muy fan de Asimov, y yo soy de la idea de que entre más te alejes de las historias originales, mejor funcionará tu adaptación. Ok. Con iRobot como principal ejemplo. No, lo que pasa es que los cuentos de Asimov son muy entretenidos, sus novelas tienden a volverse aburridas, pero siempre está más preocupado por promover ciencia que por contarte historias. Entonces, yo sí tengo muchos problemas con la gente que te dicen, oh, Asimov, tienes que leer Asimov, ya lo leí, cuando era niño. De adulto ya no. No, no funciona. Y en particular de Fundación empecé. Y sí hubo un momento en el que me cansó. Entonces, esta serie sí me causa mucha curiosidad, pero no la he visto, la verdad. Mira, tiene bastante acción, que creo que es una de las críticas que hacían los de Asimov. Decían, no, pero este es un. Está basado en un libro de Asimov, ¿cómo que hay tantas batallas espaciales? No es aburrida, ¿cómo puede ser de Asimov? Algo así. También otra. Algo en lo que se aleja de Asimov es que, bueno, el Imperio Galáctico. Hay personajes que no existen en las novelas. La historia no está contada de esta forma en las novelas. Me da la impresión por lo que describen, que es más parecido a 100 años de soledad, pero con en el futuro. La saga de la Fundación. Que a una historia épica con un protagonista en particular. Que eso es lo que buscan las series de televisión. Entonces, tratando de empatar esos. Esa disparidad de conceptos crean, bueno, por un lado crean a los emperadores, que los emperadores, entiendo, no existen en el libro, que son el hermano día, el hermano atardecer y el hermano amanecer, que son tres clones del emperador Cleón I. Entonces, esto me pareció ingenioso porque decían. Dan a entender que hubo muchas guerras hasta que el emperador decidió que no iba a haber más sucesión del trono, que el emperador iba a ser él. Entonces, ¿qué hizo? Creó un sistema de clonación por el cual el emperador siempre es él, pero es un clon de sí mismo. Y hay una versión que es la versión anciana, que es la que ya hizo todo. La versión del día, que es la que interpreta Lee Pace, que es el hermano día, que es el tipo que está en sus 40, 45 años, en pleno poder, y una versión infante, que es el que se está entrenando para eventualmente llegar a suceder a los otros hermanos. Entonces me pareció ingeniosa esta idea, un tanto simplista, eso sí, que como se generan, existe toda esta idea de la pureza de raza, pero a la vez existen las peleas por el trono y la sucesión. La idea de que no haya matrimonio, no haya que buscar más nobles, etcétera, que me autoabastezco de sucesiones de trono, y por lo tanto el imperio nunca se divide, nunca se reparte, siempre se concentra el poder en una sola figura, me pareció ingenioso, pero como digo, o como leí en realidad, no es parte de la concepción de Asimov de la historia. Y la concepción de Asimov creo que es simplemente tomar a este personaje Harry Seldon, hacer el planteamiento, y luego hay otros personajes que desarrollan esta empresa, esta idea de construir la fundación, este repositorio de conocimiento que va a permitir reconstruir la civilización. Pero no es propiamente una saga épica de un fulano que va a hacer esto hasta ganar, que es lo que típicamente uno esperaría leer o ver en una historia de estas características. Visualmente esta serie es una cosa así, pero no sé, gastaron todos los millones de dólares en esta serie, es una de las series de ciencia ficción más impresionantes que he visto nunca, incluso comparado con películas. Así que me entretuvieron bastante estos dos primeros episodios. Y como no he leído los libros de Asimov, no me puedo indignar. Mira, si yo fuera a probar por alguna serie Apple TV, las series que me podrían hacer intentarlo serían obviamente Ted Lasso, For All Mankind, Severance y la reciente Silo, que de todas ellas he escuchado muy buenas cosas. Que en Silo aparte sale Rebecca Ferguson. Sí, For All Mankind la empecé a ver hace algún tiempo, pero vi solamente el primer episodio y la quiero retomar porque es Ronald D. Moore. La Severance también he escuchado buenos comentarios y también la voy a tratar de ver. Y Silo también es ciencia ficción. Y sale Rebecca Ferguson por si necesitas más alicientes, además de Rashida Jones. Sí, pero sí, ya dije que está Rebecca Ferguson, ya lo conté, Beto. ¿En Silo? Ya vi Silo los primeros dos Ok, episodios. sí. Sí, dije, la protagonista es Rebecca Ferguson porque a Rashida Jones la mataron en el primer capítulo. Sí, rápido. Sí, y cuando me dijiste antes de que empezáramos a grabar que habías visto Invasión y no te había gustado, por un momento pensé que estabas hablando de la serie que tiene como 20 años. No, no, Que no. era la producción de Sean Cassidy, que No. es bastante buena. A mí me gusta mucho, aunque solo duró una temporada. ¿Cuál de hace 20 años, Beto? Yo ubico una que se llama V. No, no, no. Esta es Invasion. Así, tal cual. En inglés es Invasion. En español es Invasion. Es una serie escrita y creada por Sean Cassidy. Que es algo que a mí me da mucha risa. Porque Sean Cassidy era un cantante, adolescente, actor en los 70 y 80. ¿Esta es donde actúa William Shatner? No. No, en Invasion el protagónico era William Fichtner y aparecía como adolescente por ahí Evan Peters, salía también Eddie Cibrián, a quien muchos ubican por CSI en Miami, y Tyler Lavin, que era sobre un pueblo en Florida que es invadido por una especie extraña después de un huracán, que en el agua se empiezan a ver luces. Ya, sí, algo vi de esto, pero no, no, no tiene nada que ver. Tiene un airecito como a Invasión de los Usurpadores de Cuerpos. Duró solamente una temporada, deben ser 22 o 23 episodios, y la cancelaron, pero se volvió de culto, es muy buena, y no nada que ver con lo que hizo Simon Kinberg. No, no, solamente comparte el nombre. Sí. Ok. No, hubo una serie de extraterrestres también en la época en que estuvieron relativamente de fama a fines de los 90, donde apareció brevemente William Shatner, pero no recuerdo cómo se llamaba. No tengo idea. Yo lo único que recuerdo visto en televisión de William Shatner era Boston Legal. Quedarse. Sí, no, esto fue antes de Boston Legal. En fin, no es muy importante a efectos de esto, así que ahí tienen, por lo menos de lo que he visto hasta ahora, sí les recomiendo Fundación, Por ahí preguntaron si lo de los lo de las ecuaciones era cierto. No, no. Esto es puramente especulativo. ¿Existe una ciencia social que utiliza las matemáticas para crear modelos predictivos? Pero no al nivel de lo que se ve acá. Tenemos que pensar que se supone que está en la tecnología de dentro de 12.000 años más. O sea, como está muy ambientado muy en el futuro, pasa a esta categoría de la ciencia que parece magia. De hecho, uno de los efectos visuales que más me agradó es que tienen estas naves espaciales para atravesar la Vía Láctea de un punto a otro en periodos cortos. Y la nave tiene una. Como una especie de. No sé qué, cómo decirle, pero tiene una máquina en el centro, una especie de giroscopio. Podría ser el equivalente de imagen, pero no de función. Que empieza a girar cada vez más fuerte hasta que la nave adquiere la forma exacta de un hoyo negro, por lo menos de cómo ha sido representado por artistas, que es lo que se puede ver, por ejemplo, en Interestelar. No tenemos idea que un hoyo negro se vaya a ver así, por cierto, porque nadie ha fotografiado un hoyo negro más allá de ese que sacó el. Bueno, algo se pudo ver en una fotografía espacial, pero no tenemos realmente una imagen, tenemos representaciones artísticas. No se puede sacar una foto de un hoyo negro. Así que me gustó esa imagen que al final es solo ese momento, por lo menos hasta ahora, no se ha visto mucho más que eso. Dejaste pensando en Shatner, yo creo que estabas hablando de Tech War. Puede ser, Beto. Que era basada en los libros que él escribió, porque tenía un escritor fantasma, pero bueno. Entre comillas. ¿Sabes cómo la gente se da cuenta de que este episodio lo voy a editar yo? Porque ya estamos en la hora 50. Porque decidiste comentar cuatro series de televisión cuando a veces no comentas ni una. Sí, pero ya estamos en la hora 50, Beto. Bueno, tú también te extendiste en algún momento con algunas cosas, pero en fin. Está bien, estoy un poco atragantado con las cosas que he visto y que no he alcanzado a comentar en las últimas semanas. Yo he guardado películas y series en cuanto pasamos la hora y media. Después de la hora y media comentaste tres series. Gracias. De nada, Beto. Ok, no sé si quieres comentar algo más. Sí, las tres series que tengo pendientes. ¿Por qué no hacer un programa de 2 horas y media? Total, no quería dormir esta semana. Muy bien, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Ahí también encuentran links a todos nuestros lugares donde pueden encontrarnos. Si quieren unirse a nuestro Discord, lo pueden hacer ingresando a bit.ly/discordcv, discordcv todo con mayúscula. Si quieren colaborar en nuestro Patreon, estamos a $5 de que vuelva a Tierra Prima. Si quieren unirse a nuestro Patreon, tienen que hacerlo ingresando a www.patreon.com/comicverso. Nos dicen que si tienen de estas tarjetas de crédito con clave dinámica, se puede burlar el sistema utilizando PayPal. Pero PayPal, recuerden que ustedes ponen dinero, entonces no sé si el cobro del siguiente mes los va a dejar hacer o si tienen que preocuparse cada mes de ir depositando lo que sea que quieran tener ahí disponible para donarnos, tenerlo disponible en su billetera virtual de PayPal. Así que esa es una forma si es que tenían alguna aprehensión. Recuerden que nos pueden encontrar en Twitter o X. A nosotros nos encuentran como Comicverso, a Alberto lo encuentran como. Albión 2112. A mí me pueden encontrar como ePedreros. Y si nos quieren dejar preguntas en Twitter, lo pueden hacer utilizando el hashtag ComicversoResponde. También tenemos nuestra publicación, gracias al amigo Martín Iván, tenemos las publicaciones en nuestra página de YouTube, donde nos dejan preguntas Ricardo Pérez y Alberto Palomo, pero ustedes también lo pueden hacer ingresando ahí a nuestro canal de YouTube, ojalá en la publicación más reciente y dejar lo que sea que quieran que les respondamos. ¿Dónde más te puede encontrar la gente, Beto? Y pues tengo un blog llamado Hoguera de Necedades, que encuentro en hogueradenecedades.blogspot.com, donde publico reseñas y comentarios de cine, televisión, cómics y libros. Aparte de eso, tengo una página de Patreon en patreon.com/guiaficcionauta, donde además de acceso anticipado a las reseñas que publico en el blog. Hay algunos textos originales. Había avisado que iba a hacer también traducciones de algunos textos antiguos. Y por ahí el primero ya está en proceso. Seguramente cuando escuchen esto probablemente ya estará por ahí arriba. Y encontré un previo de lo que pensaba hacer John Byrne con Man of Steel. Alguien recopiló lo que había hecho en declaraciones previas. Entonces, como un vistazo a qué pasaba por la cabeza de John Byrne cuando iba a hacer Man of Steel. La traducción de ese texto publicado originalmente en Amazing Heroes en 1985. Y probablemente ya estará ya en la página de Patreon. Así es de que. Pues eso, en cuanto a podcast, ya finalmente regresé al poderoso podcast Comicase, que el episodio de la semana pasada estuvo dedicado a hablar justamente de Blue Beetle. Y también colaboro de forma más o menos regular en Archivos Temporales, el podcast de nuestro amigo Dr. McCoy, que en su próxima entrega, que seguramente saldrá dentro de un par de semanas, vamos a hablar de cómics o adaptaciones de cómics. Entonces, para que estén pendientes. Muy bien, habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima.